Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Buenas noches, my friends, gentiles, oyentes todos de este su podcast de cabecera. Bueno, tras ese cara a cara que tuvimos el gusto de disfrutar hace un poquito más de una semana con motivo del FanFest de Xbox, en el que, sabrán, departimos frente a un grupito de ustedes que tuvieron a ver acompañarnos de lo que nos trae ese regreso esperado del jefe maestro, volvemos a nuestro punto de encuentro habitual, en la radio enlatada o en el directo si estáis hoy lunes pendientes de lo que decimos al otro lado para seguir diseccionando novedades, ¿no? Que en estos últimos meses del año, como sabéis, suelen ser abundantes y de peso. Hoy además ese peso se lo echan a los hombros dos titulazos de calado por los que llevamos suspirando ya un tiempecillo, títulos consolera y consoleros, algunos que pertenecen a sagas consagradas, cuyos nuevos capítulos, cuyas nuevas entregas nos van a deparar seguro horas y horas de disfrute en las semanas próximas. Esos van a tener gran peso dentro del debate, como digo, pero además de los lanzamientos que vivimos estos días, este podcast trae también la actualidad de un evento anual que siempre nos depara grandes noticias y que hemos tenido ocasión de vivir una vez más en primera persona con la presencia de don Nacho Ortiz, al que ya saludo para que el coro de voces que esta semana os acompaña empiece ya a sonar. Nacho, ¿cómo vas, tío? ¿Estás anímicamente preparado? Porque menudo tute, tío. Saludos, tute, como diría uno, sarna a gusto no pica, ¿no? Eso sí. Han sido 5 días en total viajando, volviendo, casi viaje relámpago a California para la BlizzCon. Vamos, estuve el año pasado la primera vez y convertido completamente a la religión de Blizzard y ya no fallar ningún año, ¿eh? Ahora hablaremos tranquilamente, pero ha sido, vamos, es un evento mágico. Bueno, vamos a ver. Mágico fantástico. Sí, como suena esto. Pues venga, vamos al lío, que ahí te venga, vamos al lío, que tenemos, como decíamos al principio, mucha chicha hoy que comentar en el debate. Presentamos a Albert, que está pendiente, como siempre, de lo que tenéis que decir. Señor, ¿cómo anda usted? Joder, cómo me gusta escuchar que Nacho ya es fiel también a Blizzard. Pinta bien, ¿eh? La nueva expansión de WoW con Arthas ahí partiéndolo otra vez. Sí, sí, con la nueva clase, ¿eh? Muy, muy guapa. Casi está OP la nueva clase. El retorno del Lich King, joder, lo estamos esperando todos, ¿eh? ¡Ah, te he pillado! ¡Madre mía, va! Sí, estoy diciendo que, es que como suena esa radio cassette, pero estoy diciendo que la nueva clase que está muy OP. No, yo te hablaba del Lich King. Coño, eso está, está muerto de enterrado. Decir que algo está muy OP es muy fácil, pero yo te he dicho, ¿el prota quién es? ¿Ah? ¿El prota quién es? En fin, escucha. Estaba contestando en Zona Foro que me estaban preguntando si venía la expansión de Fallout 4 en Season Pass. He incluido en la edición Pip-Boy y no viene. 200 y pico pavos, 250 para que no te venga, ¿eh? Ojo. Va, programón, Fallout 4. Tomb Raider, BlizzCon, me voy para Twitter, Juan. Venga, vete para Twitter, que efectivamente hay mucha cosa, seguro que los oyentes están deseando comentarlas. Saludamos a Motenay, muy buenas, tío. Muy buenas a todo el mundo. Qué ganas, de volver a tener podcast, y además un podcast seguramente cargado de lo que viene siendo algunos de los mejores noticias y juegos del año, ¿no? O sea, estamos hablando de un candidato a GOTY. Bendiciones. Dos candidatos, fácilmente, ¿eh? Bueno, no sé, yo uno directamente lo descartas, ¿no? Correcto. Pero sí, no ha salido, Fallout no ha salido tan bien al final. Bueno, ahora lo vemos. Venga, pues como Salva está sonando por ahí, le decimos hola también. ¿Qué tal, chicos? La verdad es que es complicado superar lo que hicimos hace un par de semanas, que es un presencial dedicado a la gran saga Halo. Estoy muy orgulloso orgulloso del papel que hicisteis casi todos. No cuento con Albert, pero los demás, estoy muy, muy orgulloso de vosotros. Bueno, dijo sí un par de veces y eso tampoco es fácil sintetizar en un monosílabo todo lo que... ¿Verdad que sí, Albert? Sí. Correcto. Frank, ¿qué pasa? ¿Cómo vas? Hola, Juan. Hola a todos. Nada, voy mal porque hemos hecho un esfuerzo muy grande para el análisis de Fallout. Simple la voz, ¿eh? Ojo, ¿eh? Poca broma. No, Fran está todavía en el yermo. Todavía no logramos salir. Y además que también estoy bastante tocado. De hecho, he venido porque tenía que venir, porque si no, Nacho me mata. Pero bueno, tampoco es eso, que estamos todos renqueantes. Salva con Tomb Raider, yo recién aterrizado con el jet lag del revés. Y tú con 70 horas de juego y 20 para hacer el análisis y tal. Y luego la gente dice, los lectores, dice, sería lo mejor y lo peor. Y dicen, pues esto es una mierda. Pero ya, pues bienvenidos al mundo de internet, que es así de bonito. En todo caso, también vamos a decir una cosa: 70 horas en una semana, cuando 70 horas son 3 días, pues yo creo que es de sobras. Cuidado, que Fran está hoy, que te va a soltar. Ni se ha reído. No se ha reído, ojo. No, no. Habría molado verle, ponerle la reacción en la cara. No, estoy con una mantita y pañuelo en la nariz. Qué extrañable, joder. Quita la cuadra. Bueno. Nada, digo que Frank, que te vayas sobreponiendo para que por lo menos el podcast, oye, ya, y con esto pones la guinda al pastel del megatute que te has dado y tiramos para adelante, ¿vale? Así que, nada, tío, ves tomando lo que tengas por ahí a mano para reponerte. Seguimos hablando, amiguetes. Relaño, da un paso al frente y di hola. Pues nada, Juan, ¿cómo estamos? Oye, Frank, es que se queja por haberle echado 80 horas al Fallout 4. Ya va, yo he acabado echando al Skyrim casi 900. Lo terminé precisamente ayer, así que ya estoy preparado para Fallout 4 y a ver cuánto me dura este. Pues Alfonso nos dice, hola, vamos a estar casi todos. ¿Cómo vas? Muy buenas, pues bien. La verdad es que semana grande, de estas que durante todo el año estás pensando en que lleguen, ya llegan, así que nada, deseando de ir cogiendo uno por uno y a disfrutarlos, que son dos candidatos, yo creo, porque Tomb Raider tiene una pinta también bestial. Ha habido un interesante debate, ahora si queréis lo podemos tratar, aunque sea mínimamente, cuando hablemos de Tomb Raider en Twitter. He estado viendo ahí como unos apoyaban si al final vende consolas esto o no, si nos esperamos. En fin, esa es una cuestión de la que podemos hablar. Vender consola, One, es interesante esto también. y yo creo que estamos todos. Le mandamos un afectuoso saludo a Enrique, que el hombre no ha podido estar por cuestiones personales. Fuerte abrazo, saludamos en este momento de todos. Un abrazo grande, sí señor. Y nada, digo que saludo también a Sergi, que vuelve otra semana a estar incomunicado, no tiene micrófono, pero el hombre seguro que está moviendo mucho la mano para que os llegue pues la energía de su presencia, aunque no lo podamos oír. Y creo que no me dejo a nadie, dejar que mire rápidamente la lista. Efectivamente, estamos todos. Hoy no vais a disculpar, no tenemos titulares, entre otras cosas, porque tenemos tanto contenido en debate que casi nos vamos directamente, efectivamente, a hablar de los títulos y de la BlizzCon. Y volvemos. Pues, chicos, vamos directamente a debate, va. A debate. Y empezamos con Lara, si os parece, este Rise of the... que como yo decía hace unos segunditos, ha generado debate en torno a si la exclusividad exclusividad temporal con la que nos sorprendiera hace un tiempecillo Microsoft va a ser suficiente para hacer de este juego un vendeconsolas. No voy a hablar mucho porque además no sé si me estáis oyendo todo lo bien que sería deseable, así que Salva, te cedo el testigo para que empecemos ya a situarnos con Lara y su regreso. Perfecto, Juan. La verdad es que no sé si es un vende consolas, pero sí, porque sí que es verdad que el género de la aventura tal vez ahora mismo no marca tanto el camino a seguir como lo hacía, por ejemplo, hace un par de generaciones, creo. Pero sí que es un título excelente, que es un título que nos ha sorprendido gratamente. Yo creo que es un juego que consigue quitarse de encima la vitola esa de copia o inspiración de Uncharted. Es un juego que ofrece mucho más, ofrece muchas cosas propias. Echa la vista atrás, recupera cosas que se habían pedido de los Tomb Raider clásicos, pero es una aventura moderna. Eso quiere decir que tiene varios elementos que todos conocemos de las aventuras de hoy en día. Y la verdad es que la producción es una producción elevada, con un gran acabado en todos los sentidos, y un juego que, ya te digo, a mí me ha sorprendido mucho, porque yo esperaba una buena aventura, pero no esperaba un juego que mejorara mucho lo que habíamos visto en la primera, en el primer reboot, por así decirlo, y que destaca sobre todo porque consigue que los tiroteos no sean lo más importante. Yo creo que las aventuras durante la pasada generación se centraban demasiado en los disparos, y lo vimos en Uncharted que como gran referente, y aquí no, aquí hay realmente un equilibrio entre lo que son tiroteos, lo que es plataformas, exploración, puzzles, y no sientes que estés disparando a diestro y siniestro, y eso se agradece. Y también se agradece, pues, con tantos juegos de mundo abierto, que parece que todos los juegos tienen que ir a mundo abierto, pues que siendo una experiencia no lineal siempre, pues te lleve de la mano y te permita ver cosas espectaculares, guiadas y bien encajadas, sin ser eso, ni una película, ni tampoco la moda este del sandbox para todos. A ver, Nacho, que se ha quedado esto un silencio aquí curioso. ¿Qué decimos? Sí, a ver, yo, por lo que he estado viendo en las demos que hemos ido haciendo en eventos internacionales y tal, el título tenía buena pinta. Al principio se le achacaba quizás la escala un poco porque habíamos visto escenarios que no eran tan abiertos, sobre todo los primeros de los paisajes helados, ¿no? Que bueno, parecía que estaba un poco más dirigido. Pero eso es lo que le quería comentar a Salva, si recupera el espíritu de Tomb Raider, ¿sabes? De nunca mejor dicho, de raidear o de ir en busca de tesoros en mazmorras, en tumbas, por antiguas civilizaciones y que es lo que parece que en la segunda mitad del juego se empieza a explotar un poco más. Sí, a ver, el juego tiene una parte que es lineal, que es la típica parte en la que tú vas avanzando, pues como habéis visto en las demos. Se cae hielo, te sí, enganchas. Sí, exacto, que es más cinematográfico que otra cosa, y hay ciertos pues lugares donde tienes que disparar a varios enemigos y tal, pero en todas las zonas que vas visitando hay espacios bastante abiertos, no hablamos de un Assassin's Creed, pero hay espacios bastante abiertos en los que tienes decenas y decenas de cosas por buscar. Objetos coleccionables, tienes que pues encontrar suministros, también matar animales salvajes, etcétera, para poder pues crear vendas, crear nuevas flechas, nuevos elementos que vas a usar luego en combate. O sea que el juego te invita pues eso, a husmear un poco, ya no solo por los coleccionables que aportan más contexto histórico sobre el lugar donde estamos, con murales griegos o mongolos, pero sino también a nivel de jugabilidad para que la cosa funcione, ¿no? En este sentido, lo que sí que destaca son las tumbas. Hay muchísimas tumbas, muchísimas más que en la anterior entrega, y son muy variadas. Es donde los puzzles pues brillan porque hay tumbas de todo tipo. Hay una tumba de una cisterna que tienes que ir subiendo los niveles de agua para llegar a un punto. Luego hay otra donde tienes que ir moviendo unas barcazas para llegar a otro punto. Luego hay otra que tienes que ir moviendo una serie de plataformas. No sé, son muy variadas, son distintas entre sí. No son muy, muy grandes, pero sí que el reto es interesante porque es ágil. Y como hay tantas, pues eso le aporta mucha variedad. A mí, yo creo que el que busque un Tomb Raider clásico de los años 90 no lo va a encontrar porque yo creo que era un formato de juego que ahora mismo no funcionaría, pero dentro de la modernidad que tiene este Tomb Raider, que es evidente en los tiroteos, en los saltos semiautomáticos y tal, es una buena propuesta porque va más allá del script, el salto automático y el disparo a los enemigos. Y Salva, a nivel gráfico, la verdad, yo no lo he podido jugar todavía, pero sí que se ve muy bien. Y no sé cómo lo has visto tú, ¿realmente te parece que está a tan alto nivel, que le sacas el rendimiento a Xbox One que parece? Sí, se ve espectacular, ¿eh? Tú vas jugando y ves el nivel de acabado de los modelados, cómo afectan cosas como la lluvia, el cambio de día-noche, la iluminación. Es impresionante cuando estás en zonas gélidas, cómo afecta pues eso, la antorcha que llevas al hielo y tal, es muy brutal. Las texturas también están muy, muy cuidadas. Sí que es verdad que tiene algunos bajones de frame rate, no son graves, no afectan a la jugabilidad, pero son evidentes, se ven en algunos momentos, y es lo único que le achaca en cuenta. Es un título que luce muy bien y seguramente cuando salga en PC pues puede lucir de escándalo. A mí me dejó entusiasmado. Yo lo probé en la FanFest, que estaba puesto ahí para probar, y eso que no era la versión final, nos dijo Lidia Pichalis de Microsoft, y me dejó, pero vamos, increíble. Y yo creo que me sorprende mucho que diga Salva que mejora el anterior, porque el anterior es probablemente uno de los mejores reboots que hemos podido ver en la pasada generación, junto con XCOM. O sea, han conseguido sacar de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior. Yo francamente no me esperaba las buenas notas o tantas buenas notas como está recibiendo este juego. Sí, yo tenía el miedo que fuera más un tipo expansión, de eso que dices, pues es un upgrade, pero no, la verdad es que es mucho mejor en contenido, pule bastantes mecánicas, en el cuerpo a cuerpo, por ejemplo, es bastante más, se controla bastante mejor. Ya te digo, el tema de los puzzles, las tumbas, poder hacer zonas acuáticas y tal, es que aporta mucha variedad y consigue eso, separarse un poco de la comparación con Uncharted. Sí, tienes saltos automáticos, te vas cogiendo a salientes, vas yendo de un lado para otro, pero tienes que hacer tantas cosas porque a veces te cuelgas desde una cuerda, a veces tienes que pulsar un quick time event rapidito y tal, que hace que, aunque sea semiautomático, sí que te exige estar atento y no es tirar recto como podrías subir pues por la fachada de un Assassin's Creed, por ejemplo. ¿Y qué tal salva el sigilo? Porque la verdad es que cuando se hace mal, como en el primer Uncharted, que intenta hacer esto en sigilo y siempre te pillaban porque estaba mal hecho, ¿aquí consideras que está bien, que se puede jugar en sigilo o realmente al final es ir a tiroteo y queda como algo anecdótico? No, no, el sigilo está presente, se puede jugar bien, tienes bastantes opciones pues, de esconderte en ciertas zonas, pasar desapercibido por plataformas elevadas, matar con una pistola con silenciador o con el arco mismo. Y está bien llevado. De hecho, a mí, por ejemplo, los tiroteos es lo que menos me gusta del juego, aunque se controla bien, no me acaba de convencer porque la IA enemiga no hace cosas un poco raras. Hay bastantes zonas que tienes muchos enemigos y los puedes superar, pues eso, a base de plataformas y de sigilo. Y eso, pues, es un punto que se agradece si no quieres ir estando disparando a diestro y siniestro. Porque hay algunos enemigos raros. Hay un tío que te viene, te asalta con un cuchillo en la mano y tú estás con la escopeta y piensas, ¿dónde vas, tío? Si me ves con la escopeta. Y también hay algunos que les cuesta un poco esquivar granadas. Pero bueno, yo creo que el sigilo está bien. No es un sigilo al nivel de un The Last of Us, por ejemplo, que la mecánica es esa, sí, pero sí que es bastante útil. Oye, a nivel de dificultad, ¿qué tal está ahí? ¿Desafío en los puzzles? Bueno, ya has dicho que en los tiroteos con esa IA no puede ser tanto, pero vamos, que si tienes un momento en que vamos, te exige darle el mando a un nivel más alto de lo normal. Yo creo que el nivel normal, que es el nivel Tomb Raider, es bastante llevadero. Yo si ahora lo cogiera de nuevo, lo pillaría a un nivel de dificultad por encima o dos, porque hay regeneración automática, aunque tienes los vendajes también. En cambio, cuando subes el nivel no tienes regeneración hasta que acaba una batalla, o en el nivel más alto directamente, si no tienes vendas, no regeneras vida. Está pasando, en los tres últimos análisis que hemos hecho, Halo y también con Fallout, el nivel por defecto está bajando, ¿no? El nivel normal ya está empezando a ser fácil, ¿eh? Sí, sí, es algo que ya acostumbraba a pasar la pasada generación y sí, la verdad es que sí. Hay momentos en los que te atrapas y te matan por lo que sea, pero no es un nivel muy exigente. Además, también tienes el tema del instinto de supervivencia, que te marca los objetos interesantes o qué tienes que hacer, qué tienes que hacer no, pero con qué puedes relacionarte en los puzzles, por ejemplo, que también lo puedes desactivar en niveles más elevados, y eso pues también se agradece. Los puzzles en la campaña principal no son nada del otro mundo, algunos son ingeniosos y están bien pensados, pero sí que yo me quedo con las tumbas. Las tumbas exigen bastante más y son parte clave para disfrutar del juego. Esto hasta el E3 de este año no las enseñaron, ¿eh? Por eso estaba un poco la gente con... Bueno, había críticas en el sentido que comentaba antes, ¿no? Que secciones lineales, que bueno, que no hay tanta exploración como se esperaría de un Tomb Raider. Y hasta el E3, que enseñaron las tumbas y demás, ya empezó a cambiar un poquito más la percepción en ese aspecto, de mantener un poco esa esencia clásica que decías tú, que no, a ver, que no lo es al 100%, pero que la fórmula sin duda tiene ahí pinceladas. Sí, no tienes una tumba gigante laberíntica en la que vas a estar a 15 minutos atrapado, pero sí que tienes eso, pues mecánicas que hacer curiosas, que están bien y que aprovechan los gadgets que tiene Lara, que son muchos. Además, hay bastante backtracking porque tienes libertad absoluta para moverte por todas las zonas que has conocido con las hogueras, como si fuera un Dark Souls, y puedes volver atrás para hacer todo lo que te has dejado en cualquier momento, incluso cuando has acabado el juego. Y eso, Sandbox. Pues, bueno, Sandbox. Bueno, ya lo tenía un poco también el anterior. Sí. Yo, una pregunta, que es algo que no me gustó del primero. El primero empieza con una Lara, ¿vale? Con una chica inocente, maja, ¿sabes? Que nunca ha roto un plato. Y acaba convirtiéndose de la noche a la mañana en una asesina brutal. O sea, la historia era un poco incoherente en ese sentido. ¿Se ha mejorado en algo en este nuevo Tomb Raider? Porque yo, claro, no he podido avanzar mucho. Aquí Lara es ya una aventurera. El juego creo que se ubica un año después del primer título, o sea que ya no tiene que crecer más, por así decirlo. Sí que mejora el personaje a medida que subes su nivel con habilidades. Por ejemplo, al principio le cuesta mucho estrangular a los hombres, por ejemplo, y al final pues es mucho más letal porque va con un cuchillo. Pero como personaje, como carácter y tal, pues yo creo que es una Lara ya formada, que es la que se formó en el anterior juego, y bueno, y que tiene muy claro lo que quiere hacer en el juego, en un argumento que es sencillo, pero está bastante bien llevado, y es un argumento de aventura clásica en el que van pasando cosas hasta llegar al objetivo sin grandes sobresaltos. Venga, más cosas. Bueno, más cosas sobre el juego. A ver, nos quedaría repasar un poco, pues, banda sonora, doblaje y bueno, conclusión. Y después ya, si quieres, entramos, Salva, al cuerpo a cuerpo con, a ver qué puede presentarse el duelo del título de los juegos de este género de exploración aventurera con Uncharted 4. Sí, la banda sonora acompaña bien, está muy bien llevada, es dinámica en el sentido de que cuando tú estás actuando con sigilo suenan unas notas, cuando hay tiroteos y tal sube el nivel y tal. Y el doblaje a mí me ha gustado, la verdad es que es un doblaje, me ha gustado más que el de Halo, por ejemplo, y en general no escuchas ningún personaje que te chirríe un poco lo que dice. Además, a todo esto se añade como un modo en el que puedes jugar, a base de desafíos, comprando unas cartas que puedes comprar con dinero real o puedes comprar con dinero que ganas en el juego, pero que tampoco afecta a la campaña principal y que sirve, pues, eso, para explotar a base de oleadas y de marcadores el título una vez te lo has terminado. Vale, lo que decía Nacho con respecto al hipotético combate con Uncharted 4 y durante por lo menos el tiempo que dure la exclusividad de Xbox, habrá motivos para que la gente los equipare en un hipotético combate, ¿o qué? Bueno, espera, primero, ¿este o Halo 5 Guardians? ¿Cuál te quedas si tienes que pillar uno? Qué malo, claro. Él se va a quedar con el No, porque tiene, escucha, tiene la misma nota, oiga, a ver, dígame usted, si tengo que elegir uno. No sé, ¿usted es de shooters o es de aventuras? Claro, es que... que al final, a ver, si bien, vas a jugar en solitario, si vas a jugar en solitario, yo creo que este título es más recomendable. Es un título excelente, ¿eh? Y además aventuras se echan en falta también. El género de la aventura no es tan, se ha quedado un poco tapado por los third person shooters y yo creo que hay que reivindicarla porque se pueden hacer cosas buenas. Y Salva, una pregunta rápida. ¿De duración cómo va el juego? O sea, ¿se va a las 20 horas o se queda más en un Uncharted de 10, 12 horas? La campaña principal, desviándote un poquito y tal, son unas 10, 11 horas más o menos. Si sumas todo el contenido que hay con las tumbas y tal, yo creo que te puedes llegar a las 15, 16 y si quieres hacer el 100% te vas un poco más arriba. Que a lo mejor el 100% no es necesario porque hay 2 millones de objetos para coleccionar, pero yo recomiendo hacer las tumbas porque es que valen mucho la pena. Mira, y ahora sí, ¿qué pasa con ese combate? Pues ya veremos. Yo creo que eso, que lo que he visto de Uncharted 4, yo creo que se centrará mucho en el tema de los tiroteos abiertos, algo que no habíamos visto tanto en la trilogía original. Y se centrará en la mezcla de plataformas y tiroteos en zonas mucho más verticales. Yo creo que es una evolución de lo que habíamos visto en el Uncharted de PlayStation 3 y que no va por los mismos derroteros que este... Claro, aquí no saca las pistolas, Lara, ¿no? Aquí así sigue disparas y al final hay muchos más tiroteos y tal, pero son dos conceptos, dentro de que se parecen mucho en varias cosas, son dos conceptos distintos. Yo creo que a quien le guste más la acción, a los tiroteos y tal, a Uncharted 4 seguramente se va a llevar el gato al agua, pero si eres más de exploración y puzzles, seguramente este Rise of Tomb Raider será mejor opción, sobre todo porque los Uncharted en general a nivel de puzzles no tenían nada destacable. Mira, entro a Zona Foro, al post, que lleva 14 páginas, no sé cuántos mil mensajes. Y ya sabes que los análisis de Xbox One tienen más comentarios que visitas. Tampoco es eso, pero primer post y por aquí dice el amigo Ibrahimovic, ahí buen nick, dice: ¿la historia supera a las películas de Antena 3 de un domingo por la tarde? Sí. No hay las historias de Antena 3 el domingo por la tarde, no hay. Oye, auténticos dramas sociales ahí. No, pero no hay ritmo. Sí. Está el típico marido que se fue con una chica malo, y la chica niñera, asesina. Claro. No, la niñera loca. Exactamente, es el marido que secuestra al hijo minusválido. No, siempre es igual, ¿no? Y pide un rescate. Sí, el argumento es el mismo siempre. Bueno, vale, pues nos fiaremos de ti, Salva. Y a nivel de personajes, de carisma, que ¿cómo va Lara? Bien. A mí Lara me gusta, sí que es verdad que a veces es un poco, bueno, sobreactuada o la ves un poco que no hace falta según qué cosas que dice, pero a mí me gusta Lara. Y los otros que aparecen son bastante planos, tienen el perfil muy marcado de qué tipo de personajes son y no se salen del guión, pero es lo que decía, como el argumento va a buen ritmo y no entorpece ni tiene cosas incoherentes, por así decirlo, con la jugabilidad, yo creo que está bien llevado. Bueno, pues, no sé, iba a decir yo que de carisma sí. El resto de secundarios y tal, un poco flojillos, ¿eh? No hay un Sully aquí, ¿no? No, que va. Intenta ver alguno, pero que va. Nada, es que Lara Eclipsa está acostumbrada, de hecho. Sí, incluso los malos, bueno, son malos porque les ha tocado. La vida los ha hecho así, ¿no? Sí, claro. Cosas que pasan. Venga, mensajes, o si no, hacemos una cosa, Salva. Sí, vamos al foro de consolas, el post del review, y empezamos a leer ahí preguntas, que hay unas cuantas. A ver si hay mensajes. Sí que hay mensajes. Yo he ido contestando en el foro hasta que, bueno, ya se han empezado hay. Con cosas suyas y he pensado que, bueno, que si sacaba mi vena forera, pues a lo mejor me expulsaban y eso quedaba feo, ¿sabes? Albert. Pues bueno, pocos, pero alguno hay. Dice Chico Camaleón, dice Lara hoy en día es Nathan con tetas y vagina, poco de la reina que nos cautivó en el 96. No estoy de acuerdo. Pero un momento, Es que la Lara del 96 tampoco era nada del otro. Es que Nathan que Nathan es Lara del 96. Correcto. Nathan es sí. Lara sin tetas ni vagina, básicamente. Pero, primero que las tetas eran poligonales muy feas. No, picudas, muy picudas. Exactamente, no eran triángulos. Bueno, con una Nvidia 3DFX Voodoo, ojo, No, que a ver. Con una Voodoo, Dios. Quedaban daba para mucha imaginación, o sea, casi tanto como el Canal Plus cuando no eran abierto, No sé si os acordáis. Bueno, en fin, lo que quería decir es que primero que no está bien, o sea, que aquí en este caso es muy claro quién fue primero el huevo o claro. La gallina. Aquí en este caso Lara fue la primera. Y ojo que Lara ha seguido una evolución. Lara era totalmente plana, y no me refiero al busto, sino era plana en cuanto al diseño de personaje, y poco a poco lo fueron desarrollando un poco. Y con la experiencia... Lara era un Indiana Jones con teta y vagina. Y con la experiencia de haber hecho esto, entonces llegó Nathan Drake. O sea, ojo. Y ahora, evidentemente, cuando se decide hacer el reboot de Lara, evidentemente que se inspira en Uncharted. Muchas cosas se inspiran en Uncharted, es cierto. Pero el personaje no. El personaje se ha distanciado incluso, muchísimo. Incluso te diría que puede ser que para la gente, los fans de Sony, a lo mejor no tanto, ¿no? O los acérrimos, quiero decir. Pero Lara Croft tiene un peso en la industria cinematográfica que trasciende el mundo de los videojuegos. Que ya quisiera Nathan. ¿Verdad? Que ya le gustaría Nathan Drake. Con eso. Y a mí me gustaría reivindicar el hecho de que ir desprestigiando este título como que es una copia mala de Uncharted es que es faltar a la verdad. Primero que mala no es. Exacto. ¿Vale? Y segundo que ofrece muchas cosas que Uncharted no tiene, ya os digo, exploración, puzzles, el crafteo, la subida de niveles, todo esto, el uso del arco, que es una que tiene una mecánica brutal, que no tiene ningún arma ni ningún gadget de Nathan Drake. Yo creo estamos de acuerdo que merece respeto, no digo que sea mejor. Merece respeto para los que hemos visto Rambo, ¿no? Cuando metes un arco a un juego de aventuras, el juego mejora exponencialmente. Correcto. Sí, señor. Lo vimos en Crysis 3. Ah, no. Escucha. Bueno. Va, más mensaje. Que os liáis. Que queda mucho debate. Pregunta a Daclais si este Tomb Raider en qué supera y en qué no supera al anterior y si se echa de menos el espíritu de Tomb Raider. Bueno, hemos contestado pues un poco, sí, creo que ha sido. Supera en contenido, en el tema de los puzzles, es mejora el tema del sistema de combate. Yo creo que hay bastantes más cosas que hacer. Y un par que van en la misma línea. Primero el de Marco dice es bueno, dice, pero no me vende una One, prefiero esperar. Y Casto lo que dice, opinaré de este Tomb Raider el año que viene. Y si eso, dice, para mí no existe actualmente. Creo, yo personalmente es que estoy en ese barco. O sea, para mí es como si no hubiera salido aún. Ya saldrá cuando decidan que el resto de plataformas podemos jugar. Pero para mí no es un juego entrado, que aún... Hemos entrado al debate este de la exclusividad definitiva, que luego temporal, que es una forma de Microsoft de intentar reactivar las ventas de la consola, porque es un título Tomb Raider. Es un nombre masivo, o sea, es un icono pop Lara Croft de la cultura de los videojuegos, o sea, está a la altura de, bueno, si no digo, de un Mario Bros, de un Pac-Man, le sigue después, ¿no? Te vas a caer a preguntar a la gente, oye, que dime personajes de videojuegos y Lara sale seguro, ¿no? Entonces, tiene hasta película, ¿no? Muy pues mala, eso, ¿no? Pero dos de ellas. Y no con mala Y no de Angelina, me refiero a la película. Total, que es un icono que cualquier persona que ve un comercial, un anuncio en la televisión, pues va a identificar como que es un juego que tiene que comprarse una Xbox para poder jugarlo ahora, ¿no? Exclusivo y demás. Pero yo creo que ha perdido fuerza con el paso del tiempo, Lara, como icono en los videojuegos. Yo creo que hay muchos personajes que la han adelantado. Sí, yo pero. Creo que no, ¿eh? Yo creo que tampoco, ¿eh? Es un personaje potente. A nivel de calidad, si me dices que pues, era. Empezando la serie por se ha desgastado el jefe maestro, bastante. Por ejemplo. Anda, anda, anda, Relaño, que va. No, no, no. Hombre, no, sobre no. todo si hablamos de equipo. No, te estoy diciendo de irte a la calle y preguntar. Pregunta a quien calla a ver cuántas personas de 10 te dicen el jefe maestro como uno de los tres personajes de videojuegos que se le ocurren. Te van a decir un Pac-Man, un Mario y Lara, estoy convencidísimo. Eso. Antes que jefe maestro, te ha puesto una cena, ¿eh? Y sí, mira no, que eso, me encanta. Sí, eso me seguro. Encanta Halo, ¿eh? Me encanta Halo y lo amo. Pero, sí, ya lo pero, vimos con los análisis que hiciste en su momento. Bueno, ya ahí metiéndole 10 al que se lo merecía, Salva. Sí, yo iba a decir sobre esto. Si tú tienes una Play 4 o un PC, está claro que plantearte joven, la compra ¿no? de Xbox One porque está Rise of the Tomb Raider, pues a ver, es complicado, pero sí que es cierto que sí, tú, sí que es cierto que tú miras este 2015 y no tienes consola nueva y quieres comprarte una y tú ves que tienes Xbox One con todos los multiplataformas y además tienes a Halo, tienes a Forza 6, tienes a este Rise of the Tomb Raider. Yo creo que es atractiva la consola. Es muy atractiva porque ha sacado y el precio ha bajado y ha sacado juegos que tienen ellos y que no tienen otros y que son muy potentes. Entonces luego está la decisión, está claro que es un complemento que puede hacerte decidir, pero solamente comprarte la consola por Rise of the Tomb Raider cuando va a salir en otras plataformas, pues es bastante relativo. Aparte que es verdad que el personaje de Lara tiene un peso específico muy grande, ¿no? Pero sigue sin ser, como reboot, ¿no? Una franquicia que tenga un peso específico muy grande en consola, ¿no? Entonces, no es el... Fíjate, no es FIFA, incluso te diría, o no es, a lo mejor... Halo o Metal Gear, ¿no? Sino que es un personaje, es un icono, o sea, ha trascendido el mundo del videojuego, pero para vender una consola, yo creo que no, todavía le queda un poco, necesita asentar un poco más. Una película protagonizada por Angelina Jolie. No, pero también le pasa que es que no es un exclusivo, entonces tampoco te haces a Lara muy tuya cuando tienes sí, una pero consola para esta, sí, pero para esta Navidad sí que es exclusivo, que es cuando se venden sí. las consolas. Eso sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esta Navidad yo creo que un pack con Rise of the Tomb Raider no se vendería como? Pues porque todavía le queda a la franquicia coger un peso específico propio, más entidad, como para decir, sí, ¿sabes? Tomb Raider, ¿no? Ahora es un juego muy bueno, pero de fondo de armario, ¿no? Ostras, también tengo este Tomb Raider, este tal, ¿no? O sea, no tiene el peso de Grand Theft Auto, que dices, ostras, es que una exclusiva de un año, ponte, o de X meses, sí que puede decantarme el hecho de comprarme una consola o la otra, creo, ¿eh? Y creo que para eso le falta este Tomb Raider y a lo mejor uno o dos más. Albert. Bueno, espera, que así... No, iba a echarle un capote. Con el debate de las exclusivas de cada consola, que ya hablaremos de esto, así que... Sí, también, sí, es verdad, estamos adelantando. Iba a echarle un capote a los Xboxers, que si dice Mote que este es de fondo armario, Uncharted es de fondo de basura, vamos. O sea, oye, no os paséis. No, claro, es que ahora va a decir que es de fondo de armario esto. Joder, Tomb Raider, es la hostia, leña. Es de fondo de armario, me refiero a que es un juego... Xboxers, unidos, jamás serán vencidos. Sí. Es un juego que realmente viene a ocupar una posición importante. A lo mejor mucha gente lo acaba comprando, ¿no? O sea, y teniendo en su estantería. Pero a lo mejor no es un juego referencia dentro, o sea, cuando a lo mejor tires para atrás y digas los 5 títulos icónicos de Xbox One, ¿no? A lo mejor no sale Rise of the Tomb Raider, ¿no? Y a lo mejor sale Halo, no lo sé. Pero, ¿no? Sí, pero es posible. Sí que puede ser un juego como Dead Rising, que la gente tiene un cariño especial para el título, porque fue... Las ventas de Dead Rising 3 fue un desastre, ¿eh? No, pero yo decía la primera mejor. Parte, ¿eh? Ah, sí, es bastante mejor que Dead Rising. Sí, no, eso no tiene nada que ver. Yo decía el hecho de ser un juego pues que seguramente no es un primera espada, en el sentido que no es un vende consolas, pero es un título que la gente luego recuerda con cariño porque está muy bien parido. El problema es que mucha gente se compró Dead Rising como primera opción porque no había otra. Oye, pero de Rise de primero. Para mí es de los favoritos que tengo de años porque es que era súper. Entonces, divertido. De Rising sí fue un vende consolas, ¿no? Tengo de la consola edición especial de Rising y todo ahí en casa, hombre. Pero vaya, venga, yo creo. Bueno, para referente del género, la maleta que me vas a mandar, Nacho, de la BlizzCon. Venga, vamos a cambiar de tema ya. ¿No hay más mensajes o qué? No hay más mensajes. La gente quiere escuchar de la BlizzCon. Bueno, pues antes de llegar a la Blizzcon, vamos a hablar de Fallout 4 y por hacemos Fran. Un poco la vista hacia atrás. Espera, escucha, primero podríamos poner Fran, despierta. Podríamos poner un vídeo Bueno, luego lo comento. Venga, que estamos hablando por el canal interno sobre Todd Howard de Bethesda, luego lo pasamos. ¿Alguien despierta? Nah, muy rápido. Allá por el 97 inaugura Interplay esta nueva franquicia. Lo hace sin pensar, evidentemente, como decía Fran en su texto, hasta dónde iba a llegar la cosa. Y evidentemente nadie se podía imaginar que hoy nos encontraríamos hablando de este Fallout 4, que pues se sobrepuso al varapalo que supuso para el título, para la franquicia y la saga, que su compañía madre, ¿no?, la que lo pariera, que mejor dicho, se fuese a pique. Al final fue Bethesda la que se hizo con la licencia y nada, y ha querido también la casualidad que parte del equipo de los primeros Fallout pues se haya visto involucrado en el desarrollo de los que Bethesda nos ha acercado en estos últimos años. Y Fallout 4, como digo, en los últimos meses ha ido poco a poco sonando con más y más fuerza, hasta el punto de que, como decimos, pues seguramente serán los candidatos a GOTY, y Fran lo ha exprimido, la está ahí sacando todo el juguillo, y el pobre pues se ha quedado sin energía, vacío, pero se ha quedado un poco vacío de energía, para lo justo, sí, sí. Pero fíjate que con sí. Fallout 4 ha pasado de unos años para acá. ¿Quién es el de la música? Okay. La música de Fallout, de hecho, sí. Digo que con Fallout 4 se filtró, si os acordáis, hace, creo que fueron 2 años y pico, casi 3, el guión entero. Una filtración durísima y antes de que estuviera anunciado el juego, de tal, y el juego ha sido un anuncio bastante deseguido, muy poco margen con respecto al lanzamiento. Y tras el éxito de Fallout 3 primero, después con New Vegas, que tengo que decir que tampoco, ese no me lo jugué demasiado en profundidad por falta de tiempo, que al final no da, es que Fallout es perderse también ahí demasiadas horas. Pues mira, yo New Vegas no le exploré, fíjate que tengo cariño a esa zona ahí con la presa Hoover y demás, que está muy bien retratada en el juego. Pero bueno, a Fallout 4 que nos encontramos con uno de los que se consideraba candidato ya per se a GOTY. Recordaba hace un par de semanas todo el mundo, después de que Metal Gear ¿sabes? Inflado, esto no es lo que era, en plan, toda la shitstorm que habéis montado aquí, el lobby anti-Metal Gear del podcast, ¿sabes? Total, pues bueno, por cierto, Chete Castro, me he leído una publicación que ha puesto en Gamefilia sobre Metal Gear. Oye, aplauso, perfecto, suscribo todo lo que ha dicho, luego que lo ponga, si nos está escuchando, que lo ponga. Pero bueno, volviendo a Fallout, que teníamos claro que iba a ser, la excelencia en todo, algunos sus factores y demás, pues bueno, yo he ido siguiendo un poco desde la distancia, ¿vale? Desde la BlizzCon, comentando con compañeros, jugándolo por mi experiencia, porque me he jugado como las 6 primeras horas, lo he subido a YouTube, a un gameplay en PC en Ultra, en 1440p a 60 frames por segundo, que se ve que se te caen los ojos al suelo, y bueno, a ver, es cierto que es Fallout, y eso quiere decir que es la rehostia ya por definición, pero sí que se ha quedado un poco a medio gas en algunos aspectos que nos detallará Fran ahora, como me ha chocado mucho. Que es menos RPG que nunca y que el guión tiembla un poquillo también. Bueno, Fran, yo he soltado lo negativo, ahora cúrale tú en salud a Fallout 4. No, a ver, está mucha gente diciendo el tema de lo negativo por lo peor y por... Pero que estamos hablando de un juego 9,3, que estamos hablando del techo más alto de notas de la revista. Creo que es lo único que lo supera ahora mismo Metal Gear y... The Witcher y Metal Gear. Y, Witcher. Y empata con Bloodborne. Empatan con Bloodborne. El otro está ahí con el tapado de Bloodborne para GOTY, que estará pagando copas para que lo votemos en diciembre, ya veréis. Y con Pillars. Y ojo que ahora cobro más, o sea que puedo pagar más copas. Tiene mi voto. Ok, ya, okay, ya tiene. A ver, básicamente lo que quería el análisis es si, por ejemplo, había seguido una progresión natural. Por ejemplo, imagínate que no estás muy puesto, si de Bethesda, si Obsidian, quién es Avalon, quién es Sawyer, quién es esta gente, quién es... No, tú has jugado a Fallout 3, te ha gustado, has jugado a Fallout New Vegas, también te ha gustado mucho. Y además, te ha gustado mucho y has visto una serie de ideas y de cosas que no se hacían en Fallout 3, porque New Vegas es un juego bastante más complejo, bastante más elaborado. Es un juego que bebe más de lo que era la esencia original, porque a fin de cuentas esta gente estaba ahí, lo ha mamado. Estamos hablando de gente que estuvo haciendo Dark Dogs, que estuvo en Black Isles, que en fin, que son gente que vivió de eso, que estaba haciendo Van Buren, estaba haciendo lo que iba a ser Fallout 3 antes de que Interplay cerrara. Y al final, lo que yo me quería expresar en el análisis es, si vienes de Fallout New Vegas y te esperas una serie de cosas, no lo haga, no la esperes, porque Bethesda ha seguido su camino. El camino de Bethesda el que hemos visto en los últimos tiempos, no es nada nuevo. Es simplificación un poco de todo lo que es el sistema de creación de personajes y desarrollo. Básicamente, un poco la idea, cada vez, bueno, está en todos los juegos. Yo me acuerdo que en WoW también pasó, que había muchas habilidades según los creadores, y dijeron, vamos a hacer menos habilidades, las vamos a comprimir todos para que sean más significativas. Y esto es un poco igual. Combinan temas de habilidades con temas de perks, que aquí se llaman extras en castellano. Y bueno, básicamente con eso combinas, tienes muchas cosas que podías hacer en New Vegas y en Fallout 3, pues lo tienes con este nuevo sistema, pero es un sistema más simplificado y menos dado a la especialización. Y bueno, la verdad es que, pero bueno, en general es que lo único que digo es eso, que el Fallout 4, lo que ha pasado es que Bethesda ha contratado a gente de Bungie, que eso es público, tiene como hermana ahora a id Software, y ha depurado muchísimo el sistema de combate, ha depurado muchísimo el sistema de disparo. Entonces lo que tenemos ahora es un juego hecho con la maestría, porque son los maestros en lo que es, yo creo que el único estudio así que le puede hacer sombra en lo que es crear mundo es Rockstar, y casi, yo creo que casi en este aspecto me atrevería a decir que supera a CD Projekt. No, me atrevería a decir, me atrevo, yo creo que lo superan, porque la densidad y la variedad y la escala del mundo es realmente fantástica. Pues han combinado todo eso con la exploración, con puedes hacer lo que quieras, con puedes construir tus casas, puedes construir tu asentamiento, con un buen sistema de combate. Entonces, todo eso ha ido, por un lado, ha mejorado unas cosas, ha mejorado unas sensaciones, y mucha gente que jugaba Fallout 3 le va a encantar, porque va a decir, esto va a mejorar muchísimo. Y gente que tenía pues otras inquietudes más roleras, de cosas que se podían hacer antes y no se pueden hacer ahora, y temas de conversaciones y temas de, porque se han acortado también, porque ahora, como sabéis, el protagonista tiene voz. Así que ahora tenemos la ruedecita así en plan Mass Effect, una respuesta sarcástica, una respuesta positiva, una respuesta enfadada, en fin. Eso me da un poco por culo, la verdad. No saber qué va a decir exactamente mi personaje me molesta. A mí también. Yo cada vez me gusta menos. Mass Effect pero en este caso ya, la verdad es que ya no me gusta. Prefiero, y más cuando me ha venido el refresco del juego, como Pilas, por ejemplo, que tiene opción de diálogo y tiene 7-8 respuestas, y la verdad es que yo lo echo de menos. Hombre, más oferta también es que tiene unos diálogos más trabajados y unos personajes también más trabajados, ¿no? Pero, más definidos, sí, es verdad. Sí, sí, pero también es lo que ha dicho Fran. Bethesda es lo que destaca en la creación de mundos, en dar libertad al jugador, en darle cientos de misiones, de cosas por hacer. Y eso es lo que se ha concentrado, simple y llanamente. Ha ido a eso los demás temas, pues digamos que ha pasado un poco sobre puntillas, ¿no? Pero al que le guste, digamos, la manera de hacer juegos de Bethesda, creo que va a salir más que encantado. No solo al que venga de Fallout 3, sino también al que venga de Skyrim, ¿no? Sí, sí. Y es que es una serie de cosas, ¿eh? No es, por ejemplo, yo comentaba en el análisis de que yo me he creado un personaje muy específico porque quería un poco explorar este querías elemento. Querías destapar el fraude. No, fraude, pero... Gente que revienta mutantes, supermutantes con uno de fuerza. No, es así. Mi personaje es la cosa más desequilibrada que hay. 10 carisma, 10 inteligencia y creo que 4... creo que era agilidad para poder abrir puertas, para poder... Sí, la cerradura. Con el lockpick. Sí, porque el hackeo yo soy manco, tío, no sé, yo... De verdad, hay que hacer un psicotécnico para el hackeo de ordenadores, ¿o qué? No, realmente no, porque tú te pones, le das, te tienes que fijar en cuántas letras comparten, y si no, tienes 4 intentos, y si no lo aciertas, pues esperas 10 segundos y vuelves a entrar. Tampoco, siempre palmo. Tampoco tiene gran planteamiento. Pero por si acaso, mejor abrir cerraduras. Sí. No, y también, también es importante el tema de hackeo para cosas como torretas y cosas así. Pero en realidad no me siento que el juego reconozca que sí, te has creado un personaje súper dotado y súper carismático. Pues las misiones, ¿cómo vas a resolverlas? Pues a tiro limpio. Cojo los datos que tengo, la partida finalizada que tengo. 355 humanos, 200 criaturas y otros 300 no sé qué de otro tipo de enemigos. Es decir, ha sido yo ahí con el moviéndome. Una masacre. Si es que parecía Doom. Yo iba ahí, además como el. Un asa de armadura, ya está. No me la ha puesto. Además, no, no te la has posado, joder, macho. No, me la ha puesto. Sí, que plasma a pecho descubierto. A ver, chicos, voy a contar cómo iba. Me he puesto. La armadura solo la he usado un par de veces contadas. Yo iba con una pistola, además que encontré una pistola que era la... Yo mi idea un poco era pistolero, era solamente centrarme en pistolas. Y llevaba una pistola y con un traje de un superhéroe del juego, que es un traje que aumentaba un poco la ciertas vestimentas, porque si te ponen un traje se te sube el carisma. Sí, esto lo vimos en Fallout Shelter, estos dos trajes afectan estadísticas y traje de todos. Pues yo iba con un disfraz de un superhéroe que era una especie como de... Imaginaos Batman, ¿vale? Pero coño, Frank, me he comentado de tu personaje, hombre, no es un vídeo. Más elegante. No, tampoco te para tanto. Pero siendo ¿cómo no vas a ser más elegante? Es una chaqueta negra con una... ¡En chaqueta, americana! Hombre, un abrigo negro con sombrero y una bufanda. Guillermo necesita más hombres como estos. Más gentleman. Entonces, yo iba ahí y venían, pues, 10 enemigos, lo que fuera, y yo iba con mi pistola, bats, arriba. Apuntado, fallaba, tiro, cabeza rota, porque tenía la pistola que estaba. Y entonces era toda una explosión de sangre. Y luego también, porque cuando no tenía puntos de acción, pues me movía disparaba normal como si fuera un shooter, igual que mucha gente no va a utilizar el bat más que nada, no lo va a utilizar así normalmente, o lo va a utilizar en plan bullet time, porque realmente no hace falta. No sé, yo en el gameplay, las primeras horas, no lo utilicé. Y coño, el sistema de apuntado sin ayudas y tal va bien. O sea, con ratón y teclado perfecto. Y bueno, para mí el bat es... Seguro que los más puristas del rol no lo veis así, pero yo para mí es casualizarlo extremadamente. Hombre, tengo que decir que en el Fallout 3 el bat era la única, la mejor forma, o sea, le quitaba un poco de realismo al juego. O sea, es que era bats continuo. Yo por lo menos. Pero por estadísticas y por proporción, pues igual fallabas tres y al cuarto cabeza reventada, ¿no? Con el láser desde tu casa. El FPS en tiempo real, digamos, no funcionaba también en Fallout 3 como en el 4. Y ahí también es un punto a su favor, ¿no? Pero hay gente que Fallout 3 no usaba el bat, que eso para qué, la verdad es que yo lo veo mucho mérito. Pero en este en particular, la gente va a estar súper cómoda con el control y usará el bat si se quieren flipar. La verdad es que el bat, tal y como está implementado ahora mismo, no tiene nada de táctico. Es simplemente una flipada, detiene el tiempo. Además, esta vez no es que para el tiempo, sino que lo ralentiza. Es como, ya os digo, que es como un bullet time. Entonces tú lo ralentizas, le disparas a la cabeza y en cámara lenta, te sale con la cámara apuntando y con la bala y llega a la cabeza explota de sangre y lo acabas haciendo por pura satisfacción visual, pero realmente no te aporta nada al sistema de combate, realmente lo simplifica. Y así que, bueno, en fin, que luego también lo que pasa con esto es que el diseño de misiones está todo orientado a combatir. Hay algunos momentos en que gracias a mi carisma pude... Seducir a alguien. Sí, seducir a alguien, de hecho. Oh, sí. Anda, pero triunfó, Frank, y todo. Triunfé, es la única manera que tengo de hacerlo en un videojuego. Qué triste. Tiros, anda. Ay. Bueno, pues básicamente, a ver, lo que pasa es que... Ya he pensado en el ligue y ya no... Entonces, ha ido de la casa. Ya he perdido el hilo. No, pero a ver, Frank, todo no, déjale que se explique. Es el diseño de misiones realmente que está un poco orientado a todo esto, a combate. He echado mucho de menos más oportunidades de usar mi carisma, que lo he usado de momento y en momentos importantes, tiene justificación porque hay momentos en los que he triunfado de una misión importante de cara al final, lo he hecho gracias a mi carisma, pero muy pocas oportunidades en lo que es en el juego y en los diálogos de utilizar. Tampoco se me reconoce, por ejemplo, mi inteligencia, que tenga inteligencia 10 en el juego, no, en lo que es el diálogo no está reflejado en ningún sitio. No he mirado si con inteligencia 1, como pasaba en New Vegas, como pasaba en Arcanum, que el tío, y como en Fallout, el primero, Que tú ponías inteligencia 1 y el tío hablaba como los sílabos. En verdad, oh, y los de Lago eran una risa. Esos son los típicos detalles que he echado en falta en Fallout 4. Fallout 4 lo veo un mundo fantástico, de verdad, un mundo que da gusto explorar. Y un mundo que con una ciudad, con Boston, una Boston derruida, que realmente te sumerge en ella. Está, cuando vas en zona de guerra, en la zona antigua City, rodeado de rascacielos enormes y todo en ruina y como supermutantes, con bandidos ahí guerreando entre ellos. O cuando llegas, por ejemplo, a alguna de las dos ciudades que podamos encontrar, lo que es el centro de Boston, las dos zonas así más habitables. Y luego el mapa es enorme. Yo ya os digo, he estado 70 horas. Tengo el mapa repleto de puntos, de cosas que he descubierto y que me he entrado sin misión ni nada, he entrado Oye, el con viaje ganas. rápido, un gustazo. Sí, claro, es que realmente no, tienes que ser así. Si no, oye, si no lo hubiera analizado, yo generalmente no uso el viaje rápido porque me gusta, lo veo una manera de. Me arranca del juego, ¿vale? No, a menos que sea una cosa así muy en plan que estoy siguiendo una historia y tengo interés en ver cómo siga, siempre procuro ir a todos lados andando. Pero bueno, como tenía análisis y quería ver toda la historia y quería ver lo máximo posible, estaba con el viaje rápido. El viaje rápido, pues, para mucha gente que no se puede permitir, oye, tengo una hora de juego, tengo una hora y media de juego, que yo no tengo 5 años, que tengo mi mujer, tengo mi hija, tengo no sé qué y solo puedo Hazme lo permitirme fácil. una 2 horas. Entonces, pues tiene un montón de puntos. Una vez que lo descubres, puedes ir donde quieras y realmente puedes llegar a cualquier lado. Lo único que le he visto en ese problema en cuanto a desplazamiento es que cuando te metes en el interior de una casa derruida, muchas veces hace un diseño bastante vertical. Entonces, con las escaleras para arriba. Y algunas veces me he quedado un poco, en una casa un poco más grande y tal, me he quedado un poco perdido diciendo dónde está la puerta porque desde la casa no puedo salir con el viaje rápido y no encontraba la puerta, ¿no? Tenía que subir, tenía que bajar, tenía que ir al sitio donde. En fin, pero vamos, que en principio te lo pone fácil para que la diversión sea inmediata. Hombre, y una cosa en la que no ha entrado mucho tampoco, que es una de las novedades de esta entrega, la construcción de refugios, Ay, ay. cómo va eso, y si entretiene, si sirve para el juego, y en fin, y cómo lo ha montado Bethesda. Está divertido, no es muy. Es un entretenimiento realmente, no es ya. Como comentaba, tenía en análisis, tenía un poco de miedo de que dijeran, bueno, esto va a ser como GTA, que me acuerdo que tengo pesadillas con ello, el San Andreas, con las zonas que cada 2x3 me estaban llamando porque venían los del bando contrario a conquistar, y cada 2x3 tenía que irme para allá. Y al final me cansaba. Y yo quería saber si cómo lo habían hecho, y la verdad es que lo han hecho muy, muy relajado. Le puedes tirar el tiempo que quieras, prácticamente no te llaman. Si de vez en cuando te pueden llamar porque le están atacando, pero generalmente además tienes torretas defensivas que puedes ponerlas. Y es un poco como. No Minecraft, pero un poco la idea, más o menos. Tú estás en primera persona con tu personaje, vas poniendo los tablones, vas creando una serie de estructuras Como fijas. Rust. Es que no llega a eso, es que no puedo compararlo con ningún juego de supervivencia porque la escala es menor. Yo imagino que con el tema de los mods y si saca Bethesda expansiones y tal, podremos crear fortalezas más impresionantes, pero lo que he visto yo, puedes crear cosas bastante básicas, así en plan poblado de chabolas, pero poco más. Bueno, y puedes construir también generadores eléctricos, torretas Las defensivas. torretas, un Pip-Boy ahí luminoso. Sí, tiene bastantes posibilidades y si le dedicas tiempo, pues te puedes crear ahí una choza ahí bien chula en medio de yermo. Pero vamos, no es una cosa que el juego te diga, oye, tienes que hacer esto, que si no, no te dejamos pasar. No, además tampoco va contra, eso iría contra la filosofía del juego, que es haz lo que tú quieras. Con tu Y. perro. Yo, el Al perro, lado de tu perro. yo lo dejé. El perrete, Fran, venga ya, hombre. Fran. Venga ya, Fran. Venga Sí, ya. el perro se ha quedado Madre mía. todo el. Yo he ido sin compañero. De hecho, además hay una serie de extras, los llamados perks, que te ayudan para el tema de ir solo. Y yo, como generalmente los juegos de Bethesda, siempre que voy con un compañero me pone nervioso porque siempre. Siempre pilla. Fran es como Rambo, un ejército de un solo hombre. No, y además que se. que es cuando más ves el juego, lo tenemos claro, cuando el juego más se ve roto muchas veces en un juego de Bethesda es con un NPC intentando seguirte. Entonces con el compañero pues siempre pues se caía o se atravesaba algo. Mira, te digo una cosa, yo la cantidad de estimulantes que he gastado reviviendo al perro, o sea, ha sido exponencial comparada con la que he gastado conmigo mismo. O sea, el pobre perro siempre pillaba, se quedaba ahí el pobre luchando y claro, pero y si al final la IA no es igual que manejarlo tú. Sí, pero el perro no se muere, Nacho. Así que el perro se queda magullado y hombre, luego se trata como Lázaro. Te da pena eso, Fran. Yo no puedo ver a mi perro sufrir, tío. Le Fran, no tiene corazón. Tiene americana, pero no tiene corazón. Yo voy a usar un Steam para mi perro cuando están aquí disparando a mí. No, te lo juro. Yo veo a mi perro herido ahí, que además se le ve la herida en carne viva al pobre animal ahí sufriendo, tío. Estimulante lo primero que le hago, pinchárselo, claro. ¡Viva el Pacma! Oye, escucha. Exactamente, de Namco. Oye, a ver, dos cositas. Joder. ¿Qué pasa? Pacma de Namco, ha dicho. Te felicito, Juan. Muy bueno. Pacma de Namco, ya digo. Ok, muy bien, chavales. Así, aguantando con estos chistes de la audiencia. Que, a ver, Fran, lo primero, el tema del guión, ¿no? Que dices que era tan soso y que he visto por ahí también unos mensajes en el foro en la misma línea, ¿no? Gente muy decepcionada y incluso hay vídeos en YouTube ya con 500.000 de visitas sobre decepcionados con la historia de Fallout. Sí, sí, no quiero meterme mucho en el tema. También podríamos argumentar que no es el juego que puedas decir, oye, esta historia. Porque tampoco, es decir, podríamos ignorar la historia realmente, así que... Pero la historia del 3 tampoco era nada. Claro, pero vamos a ver, contadme, decidme un juego de Bethesda cuya historia sea la hostia. Skyrim me vale un pimiento la historia, no me fastidies. Bueno, a mí no me desagradó, tampoco es así en plan, pero no... Oh, dragones, conviértete en dragón, mátalos, ya está, venga. Muy fantasía heroica. Es la canción de Blind Guardian, coño. No, la verdad es que el tema de la historia no me gusta meterme mucho, pero básicamente, pues es que... Vale, ok, Fran. Lo que diga se va a interpretar de es mejor que la gente la experimente y que luego opine. Bueno, yo creo que hay gente que le va. Hay gente que dirá que no está mal, que tampoco es para tanto, y otra gente dirá que es ridículo. Pero lo que sí que voy a comentar es el tema de Bethesda ha hecho un esfuerzo con el tema de dar voz al protagonista. El doblaje duplicado, todo masculino y femenino, me parece muy bueno y un esfuerzo titánico, ¿eh? Sí, sí, no, o sea, tenía un detalle. Además, en la versión inglesa tiene una cosa muy divertida, que creo que no sé si te acordarás, que la mostraron en el E3, que era que tú ponías el nombre y entonces dijeron, mira, vamos a hacer una cosa, que es que vamos a coger al doblador del protagonista y a la dobladora. No, perdón, al doblador del robot, del primer robot, de Cotswold. Sí. Y le dijeron, vamos a poner los 1000 nombres más posibles, incluyendo cosas como Fucker, Joe... había un poco... Fucker es un jugador de LOL. Sí. Pues no lo sabía. De hecho, creo que estuvo en la BlizzCon, ahora que lo dices, el coreano. Todos son coreanos, Nacho, eso no me ayuda. Había un coreano, bueno, luego te cuento, un coreano top de League of Legends que estuvo por ahí por la BlizzCon, sí, nos cruzamos con él. El señor Fucker. Sí, bueno, pusieron una lista de nombres y hicieron al actor de doblaje decir todos esos nombres. Entonces tú escribes el nombre y ya hay una lista por ahí por internet viendo toda la cantidad de nombres que el doblador dijo para que la primera frase que soltara del juego fuera con el nombre que tú le habías puesto. Detalle interesante. Un detalle. Se nota que tenían ilusión y hablaban de que tenían una historia muy sentimental que contar y... Pero es bueno, que, la historia sentimental, es que... eso creo que se sabe ya, ¿no? Que es la búsqueda de... Vale, ok, vale. Pues cuidado del historia, perro. Hombre. Cállate la boca que hasta aquí de Swan no se desbloquea esto. Eso es la primera media hora del juego. Sí, pero hay gente que no quiere saber nada hasta que se pone a jugar. Y yo yo eso lo respeto mucho. Bueno, en fin, también de mencionar que por primera vez protagonista femenino. Y bien hecho, además, también se puede con el editor de personajes, bastantes posibilidades, ya lo veis, muy flexible en el vídeo de gameplay que hemos puesto, a nivel de cara, a nivel también de corpulencia, constitución, de morfotipo y... Pero leñe, primera vez no, ya se podía en Skyrim. ¿Cuál? Ah, bueno, coño, vale, no, pero... Claro, Fallout, sí, en Skyrim también. Sí, pero digo aquí. En Fallout. En New Vegas. Claro, New Vegas. ¿Se podía poner tía? Claro, hombre. Sí, coño, sí, creo que ese me he saltado yo. Es que ese fue el que a mí, lo que me sorprende es Albert primero diciendo, pero a ver, ¿quién espera un argumento de un juego de Bethesda? Y luego le pasa a explicarle el argumento de este juego y te dice, shh, ojo, ¿eh? Sí, todos los juegos juegan... ¿Qué te iba a decir, Fran? Yo te traslado una pregunta que está en zona foro, ¿vale? Que es, ¿por qué The Witcher 3 tiene un 9,6 y Skyrim un 10? Vale, ya. Siguiente pregunta. Vaya pregunta. Pues nada, a ver. Es que nos tenemos que... Como mundo abierto, esto... no me jodas. Oye, tío, ahora hay que debatir sobre esto, ¿de verdad? De cómo Rajoy, estamos trabajando en ello. No, pero escucha. Juan, corta no esto. Tiene... No, vamos a hablar de la nota de Assassin's Creed. Venga, o de la de Metal Gear. De la del primero, digo. Y el Pong, ¿qué nota le pusimos al Pong? En fin, escúchame. Fran, vamos problema, a ver, no me gusta... Es decir, el problema muchas veces es con el tema de la nota. Y aquí nos metemos en un elemento que es personal, que a mí, por ejemplo, creo que... público y notorio, que el sistema de notas nunca me ha gustado, ¿vale? Yo intentas comprimir... Fran, escucha, pero que no te tienes que justificar ahora, tío, que es una troleada de este hombre. Sí, es verdad. Otro día, si quieres, hablamos en profundidad de por qué un juego de mundo abierto con la capacidad de generar todas las rutinas de IA de Skyrim y, bueno, en fin, y lo que argumentaste en tu análisis, pero joder, Salva, también tiene cojones, tío, que sueltes esto, que el pobre Fran se lo toma en serio. Escucha, para terminar, los mods... ¿Qué pasa? ¿Esto hay que pagar? ¿Son de pagos también o no? Que yo sepa, ¿no? Pero por ahí se dice que esto parece que va todo, que la idea es filtrarlo por una tienda, ¿eh? Por eso de lo de consola. Bueno, sería lo que pedimos en su día, cuando hicieron la cagada de poner Skyrim con mod de pago. Lo que dijimos es... Que la quitaron corriendo, sí. Sí, como que es normal. La base de la queja, una de las bases de la queja, era cómo hace esto con un juego que tiene ya bastante años, que hay gente que los mods usan material de otros mods que a lo mejor no quieren que se use para una cosa de pago, y se va a armar aquí un follón de mucho cuidado como se armó. Claro, que fue por eso por lo que se echaron para atrás. Pero ojo, pero aquí empezando de cero, no te aquí descuides. Aquí empezando de cero, si deciden, oye, vamos, ahora... Mira, mitad y mitad. Vamos a hacerlo. Quien quiera ponerlo de pago, quien quiera que se vea preparado, quien tenga tiempo, ganas y quiera intentar ver si puede ganarse un poco la vida con este tema, pues aquí tenemos la tienda. Puede pasar, ¿no? Yo no lo descarto, desde luego. Obviamente no lo van a decir ahora porque saben que tendría una tormenta... Bueno, una shitstorm importante en lanzamiento, ¿no? En fin, para terminar, el salseo del frame rate en consolas, que llega... que tiende a cero, no tiende a menos infinito. Esto ha salido una comparativa por ahí que estaba parado en cero frames con caídas a 20 frames por segundo. ¿Tan severo es esto? Bueno, yo he jugado a la versión de PC en la zona que mostraba en el vídeo en mi PC, que siempre que iba muy estable y tal. En esa zona, en el centro de la ciudad, iba terrible. Había momentos, no, eran solamente... Imagínate que pasas por ahí y dos minutos, no es que sea una cosa constante, pero había momentos en el que se quedaba, yo creo que se quedaba por el 10 frames o una cosa así. ¿A 10 frames por segundo? Sí, pero de todas maneras, no, en general, por lo que he jugado, bastante estable. Lo he comentado en el análisis, hay muchos temas de bugs y tal. Eso claro, está ahí. Siendo Bethesda, creo que nos da para hacer un contenido serio de sacar cada semana bugs de Fallout 4, ¿no? Como con Skyrim. Y ya hay por ahí rondando. Los buffs, Fran, ya hemos visto en el análisis pistolas invisibles y otras cosas, pero ¿te has encontrado con alguno grave? Como una partida corrompida, o una misión que no hayas podido seguir porque se ha quedado bloqueada de alguna manera, o algún tema así. Vale, yo lo que pasa es que tengo la costumbre de cuando estoy no con los juegos de Bethesda, pero en general, como vengo del PC y tal, y jugar también a juegos de rol y tal, soy mucho de guardar rápido. Cuenta que juego guardar rápido por el tema de que hay muchos juegos que tienen muchos problemas de estabilidad. La única vez que he tenido un problema así más importante fue una vez que se supone que un compañero que no era mi un compañero que venía forzado por el tema de la historia, no lo había elegido yo, tenía que abrir una puerta y se quedó parado. Se quedó parado y empecé a dispararle y tal, a ver si reaccionaba, y el hombre no. Así que lo que hice, como tenía la partida guardada de hace un minuto, directamente la cargué y ya volvió otra vez. Es lo más... He visto por ahí que también hay gente que se ha quedado atascada en ascensores. Así como bug de que no te deja jugar a terminar, pero es lo único que me he encontrado. Por lo demás, el bug tipo típico simpático de. Simpático entre comillas, cada uno de la pistola invisible es bestial. Sí, la pistola invisible. Ese me ha pasado aquí a mí bastantes veces. Y luego también algunas cosas con la física, en plan cuando se cae un. Pues está muy bien, hombre. Sí, lo típico, vas por el. Tocas un coche y salta algo físico y el coche salta por los aires. Pues bueno, eso me ha pasado una vez. Eso te ameniza la noche. Sí. Claro. Además, que lo de guardar, claro, las nuevas generaciones no han jugado al comandos y no saben lo que es guardar cada 30 segundos. Bueno, escucha, otro tema, el crafteo también no lo hemos dejado, no hemos tocado por encima todas las posibilidades de modificaciones de arma, ¿no? De meterte ahí en el garaje, hacerte un arma nueva, cambiar todas las partes y ir leveleándolas. Muy chulo. El level no, creo que no hay, si no recuerdo mal. Leveleándolas quiere decir que haciendo que mejora el daño. Sí, mejora, sí. Está muy bien. A mí es una faceta que me ha gustado bastante, sobre todo porque prácticamente una vez que he conseguido una pistola concreta, he seguido todo el juego con esa pistola y le está bastante bien porque te permite, por ejemplo, pues, coger una arma cualquiera y potenciarla bastante. Y además tiene bastantes parámetros y se trasladan bastante bien a lo que es el juego. Coges una pistola simple, le puedes, digamos, según la pieza que le pongas, tienes cosas como más carga de balas o más carga de balas y que salga más rápido, que eso también es importante porque las recargas muchas veces te dejan vendido, más potencia de fuego, más estabilidad, menos retroceso, en fin, que la puede llevar hasta un nivel, no puede estar, pero si por ejemplo si mejoras ciencia y mejoras un extra que es loco de la arma o una cosa por el estilo, puedes crear armas bastante devastadoras y prácticamente no tienes que cambiar, te puedes dedicar el resto del juego a coger las armas y desmontarlas para conseguir piezas para tu asentamiento o venderlas directamente. Oye, vale. La banda sonora, que según he leído en el análisis, eso de las dos emisoras de radio a mí se me quedan cortas, ¿no? O sea, se acaba siendo repetitiva hasta el punto de bajarle el volumen o qué. Hombre, yo personalmente mis 6 horas... lo he gozado mucho, ¿eh? O sea, ahí está ahí en el vídeo de gameplay, o sea, jugar con la música típica de ese periodo que está ambientado Fallout, mezcla de pasado y futuro, o sea, es cojonudo. Y puedes escuchártela en iTunes, te la puedes comprar ya si quieres. Para mí, muy, muy chula, Fran. No sé si con echándole 70 horas, pues al final dice, ya está bien, no son las emisoras del GTA, ¿no? ¿La has quitado? La he quitado. No me digas. No, a ver, estuve un buen rato. Hay dos que yo he encontrado y no creo que haya muchas más, la verdad. En cuanto de música, hay una clásica y otra que es la radio de Diamond City, que es la ciudad principal, y que es la música que es la cadena que tiene la música de esta de típica de los años 50 y tal, pero esa es la buena. Y está, y durante bastante tiempo, unas cuantas horas estuve con ella, pero al final ya escuchaba los mismos temas y eché en falta más variedad. Y ya generalmente la mayor parte, habré estado como unas 8 horas o así antes de cansarme, y ya el resto ha sido sin música, ha sido con el ruido ambiente del juego y disfrutando un poco de esa ambientación. Bueno, pues a ver, no sé pues si sí. nos dejamos algo. Técnicamente, salgáis a comprarlo de una vez. El aspecto técnico, igual profundizar un poquito más habría estado bien, pero es que tenemos la Blizzcon, tenemos mensajes por ahí. Albert está diciendo que ya está bien de Fallout. Está metiendo mucha presión, sí. Está aquí flodeando el chat interno. Bueno, si alguien quiere ampliar la información que hemos dado, ahí tiene el texto de Fran, puede consultarlo cuando quiera. Pero igualmente, pese a estas dudas, que siempre digo que hacemos críticas en negativo aquí en el podcast, ¿no? Siempre tendemos a hablar de lo malo, así que sigue siendo GOTY, sigue siendo candidato a GOTY, se va a estar ahí en la final seguramente entre los cinco mejores. Y bueno, va a estar en la final si gana el juego del mes a Lara Croft, perdona. lo va a ganar. Uno de estos meses que lo hemos dejado desierto, le damos una wild card y lo metemos ahí, el voto de comodín. El típico mes de julio chungo, sí, que no hay nada. Uno no sabe qué facturar. Pues eso. Venga, va, vámonos. Nacho, lo que dices de la crítica negativa, bueno, no es malo del todo, ¿eh? Para hacer el comentario mamporrero de un juego no... No, está claro, pero ¿sabes qué pasa? Que a veces, no sé... La gente se va a gastar la pasta, lo agradecerá, digo yo, no sé. Sí, pero que tampoco quiero que quede como que estamos que reventamos todo y que todo es malo, ¿no? Pero sí, sí que son especialmente críticos, ¿no? Pero que lo que es lo que es un juego señor de 9,3 y... Claro. Y bueno, igualmente hay un vídeo muy chulo por ahí de Todd Howard de Bethesda que se llama Todd and the Sweet Little Lies y que es un video parodia con todas las mentirijillas que va diciendo el productor ejecutivo de Bethesda, ¿no? De esto va a ser así, esto va a ser así. Y Fran, esto da para muchos memes, ¿eh? Sí, Howard es una estrella, entre comillas, entre cierto círculo rolero y... Bueno, es el Molinó, el nuevo Molinó. No, pero sí que tiene... Eso no sé si es bueno o malo, ¿eh? Históricamente sí que tiene cierta tendencia a soltar algunas perlas que luego no eran lo que decía. Luego no era lo que pasaba y tal. Pues este vídeo os lo recomiendo, darle un vistazo en YouTube. Venga, Albert, ¿qué pasa? ¿Mensajes o qué? Pues eso, con tanta presión igual ahora no lee ninguno el tío. No hay mensajes, seguimos. Te digo. No, escucha. Venga, va. A ver, Castoro dice, Fallout es de esos juegos que son tan amplios que me abruman y me animan más a no jugarlo que a jugarlo. ¿Qué cosas? Somos unos cuantos, ¿no? Con New Vegas yo me lo salté, pues por eso, pues estaba abrumado de la cantidad. A mí, yo tengo que decir que, pese a que comparto lo que dice Castoro, me tiende a pasar en juegos cuyo formato sandbox lo hacen desde un punto de vista más tenso, como por ejemplo The Witcher, que con los de Bethesda. A mí los de Bethesda, con tanta misión secundaria, con tantas cosas diferentes que hacer y tal, se me hacen bastante más a menos de jugar, pues que eso. Pues no, a mí al revés, ¿eh? A mí no. Yo estoy con Albert. A mí lo siento, pero un The Witcher se me hace muchísimo más a menos que jugarme un Fallout del tirón, ¿eh? Sí. Pero si te gusta la propuesta ahí de un juego de Bethesda y tiene ahí juego para, vamos... Para además, tengo que decir, a favor de Fallout 4, que aún no lo he jugado, pero es que sé que me va a convencer, que hasta para la mí... semana que viene. Para un juego de estas características, como decís, tan amplio y tal, para mí, el que se haya agilizado y se haya mejorado el sistema de combate es la mejor noticia que podían darme. O sea, que sea divertido luchar en un juego tan amplio, lo he dicho siempre, vamos, kudos totalmente. Bueno, ya la semana que viene, ya veremos la semana que viene cómo rajas, esto es una mierda. Que no, que el tiroteo lo ha hecho id Software, que entonces voy a decir que es la hostia. Pero a estos juegos también se le pide algo más. Que eso. O sea, yo sé, sí, algo más a un Fallout, no, claro. Yo soy de los que siempre ha pedido que tuvieran mejor gameplay, mejor mecánica de disparos y tal. Pero sí que es verdad que ostras, a mí hay cosas que me echan para atrás de este juego viendo pues lo que tenía Fallout 3, que ya era un poco también limitado en ese sentido. Pero es un Fallout de Bethesda. Fallout 4, o sea, no te puede echar para atrás nada, excepto no querer meterte en un juego que te va a tener ahí 400 horas. Así de simple. Yo que soy fan de los juegos de rol, te digo que... Qué mal está el sector cuando, para identificar si algo o no es rol, se mira únicamente que pueda subir un puntito en un menú estático que no sirve para nada. De verdad, no habéis jugado a rol en vuestra maldita vida. Así os lo digo. Y oye, que de todas maneras aún cabe la posibilidad de un Fallout de Obsidian, ¿no? Como tuvimos... No, pero es que este es un tema que me hace gracia. O sea, no, es que no tiene rol porque no puedo subir un más uno al carisma de no sé qué. Y la semana que viene, cuando tengas el juego, rajarás del juego, si ya no sabemos. Si todos lo conocemos ya, si ya... Es acojonante. No habéis jugado a Cyberpunk, a Vampiro en vuestra vida. Va, siguiente. Garapaco, Fallout 4, lo siento, pero el GOTY es para Witcher 3. La panza metalera dice que tanto Fallout 3 como Skyrim estaban basados en el combate y la historia principal. Dice, pero que la historia era sosa. Dice, ¿y las secundarias? ¿También, Fran? Es que no... No he hecho ni una. No, sí he hecho. Muy de combate todo. Es que no, realmente no he hecho no eran misiones, era simplemente que yo encontraba un punto y me daba la gana de entrar ahí y me encontraba lo que sea, lo exploraba y luego poner lo has completado. Realmente no tengo noción de misión secundaria así importante. Las misiones importantes generalmente suelen ser las principales o las que van ligadas a las diferentes facciones, por así decirlo. Así que no. En general, os digo que las misiones muy simples, bastante cortas, muy en plan de... para que las puedas hacer lo más rápido posible, que a algunos les gustará por el hecho de decir, joder, he llegado y me he hecho dos o tres misiones, tiempo bien aprovechado, Y a mí, pero a mí me pasa como Nacho, que yo prefiero también, me gustan misiones un poco más encadenadas, un poco más largas, con un poco más de vuelo narrativo, y aquí todo es muy, ven aquí, pum, pum, pum, fuera, coge, vente, recibe recompensa y ya está, venga, siguiente. Se va a hacer la boca agua. Alberto Payne dice, a mí el hype que tenía por el juego me lo ha matado entero el análisis, parece un shooter muy largo. Hombre, no. Bueno. No, tampoco es así. Tiene, tiene un poco de eso. Yo he entendido eso cuando he leído el análisis. Me joda, Fran. Sí, a ver. Es que estáis aquí todos defendiendo. ¿Os habéis leído a Fran? Hombre, claro. Yo sí, shooter, yo sí. Un shooter largo, a ver, como si me dices que The Witcher es un hack slash largo, ¿sabes? No, yo leí esta tarde que algunos decían que era un Stalker más sencillo. Hombre, Stalker es que... Stalker no quiero... Yo estoy de acuerdo con eso. No, Stalker no es una cosa que yo invoque a la ligera, pero... Stalker es una obra maestra que me cago en la mar como alguien diga lo contrario. Por eso. Ah, pero Nacho, lo que me comentaba, lo que dices de hack and slash largo en Witcher, lo que pasa es que The Witcher tiene una historia muy larga y muy desarrollada, entonces... Sí, buscar a gente que no está en su sitio. Venga, Albert, por favor. ¿Qué? No, es mentira. Resumiéndolo, vamos. Un resumen muy simplista y demagogo, bien, correcto. Venga, el objetivo de un juego es llegar al final. Ya está. Juegos son iguales. Venga, a ver. Que, en fin, que lo que... Básicamente eso, que generalmente tiene una serie de mecanismos y de diferentes capas que le dan esa profundidad por la cual podemos empezar a llamarle rol, que es por el que tenemos el tema eterno de si Zelda es un juego de rol, si Diablo es un juego de rol, etc, que no me voy a meter porque no tengo ganas de abrir la caja de Pandora. Pero básicamente es eso, es decir, que hay serie de llamamos a Santiago Lamelo y lo discutimos. Ay, joder, macho, lo he pensado cuando la menciona, he dicho, Dios, este debate es de 1999 ahora mismo. Que sí, tío, con Oblivion, madre mía, aún recuerdo esos correos. Madre mía. ¿Con Oblivion? ¿Qué Oblivion? ¿Con Diablo? Con Diablo, que era Action RPG, venga, vale, siguiente pregunta, dale. Saludo, un abrazo a Santiago Lamelo, venga, dale. En fin, seguimos. Daclar dice, ¿qué opináis del motor gráfico? Está a la altura Fallout 4 y yo creo que podrían haberlo hecho un poco mejor. Bueno, tiene mejoras en profundidad, en calidad. De hecho, se ve en el vídeo este que hemos hecho comparativa de Fallout 3, chetadísimo con todos los mods que hay que te suben toda la calidad, y Fallout 4 en ultra, y joder, hay muchas mejoras que se nota a salto, francamente. Aunque el motor ya va siendo hora de cambiarlo, Juan Carlos Miranda dice, ¿qué tal esta vez la vista en tercera persona? ¿Es jugable o sigue sin merecer la pena? Ah, fíjate, yo lo he jugado en las 6 primeras horas, habré estado como 4 horas jugando en tercera persona. Y porque me llevabas a un pibón. ¡Claro, claro! ¡Ah! ¡Hombre! ¿Si no de qué? Me paso una hora haciéndome mi personaje ahí, que se parezca a mí, rocoso, con entradas, tal, no sé qué, pam. Y cuando veo que me sale aleatoria la mujer, digo, me quedo con esta. Sí, ya es pecero del todo. Ahora sí. No, muy bien resuelto, sobre todo en los tiroteos, que es lo que importa, y en el sigilo y demás. A ver, creo que encuadra bastante bien, la vista responde bien. Y yo, había gente en YouTube que decía, vaya mierda, ¿por qué juegas en tercera persona? Pues porque me he sentido cómodo. Así porque me da la gana. Porque me da la realidad. Y por el pibón este que llevo aquí delante. Claro, claro. A ver, Chico Gamelón dice que demasiado pronto va a plantearse si es un GOTY. A mimbres tiene, pero habrá que esperar a que pase el hype para valorarlo. Pues tampoco, hombre, llevamos dos semanitas con él, una cosa así. Ya va siendo hora de asentarse. Dice el del bar que yo me... El del bar. El del bar. Yo me alegro que los gráficos no sean next gen, así más gente podemos disfrutar de Fallout en nuestros PCs semipotentes. No pide mucho. Y tiene un toque retro. Y qué había por aquí, el turno nocturno, que finalizaba, nos decía antes que, pues yo, por lo que llevo jugado de Fallout, como que de GOTY nada, es como volver a 2011, Día de la Marmota. Bueno, a ver, si hablas a ver qué saltos hacia adelante a nivel de innovación ha dado, pues no demasiado, Fran. A ver, en conjunto hay pequeñas mejoras, pero no deja de ser muy continuista, ¿no? Sí, la verdad es que sí, una de las cosas que criticábamos un poco así es el hecho de que todas las cosas que Obsidian había hecho en New Vegas no, Bethesda pues no ha tomado nota, realmente ha cogido lo que tenía. Ellos han dicho, nuestro modo va a hacer a lo nuestro, que es crear un mundo fantástico, vamos a refinar el sistema de combate, vamos a refinar el sistema de tiroteo. Comparamos una serie de cositas así como lo de asentamiento y tal, pero... Sí, pero cuando Bethesda no refina, no, eso es malo, pero cuando lo hace Bungie o lo hace 343, entonces está muy bien. Obrizar. Claro, te voy a refinar las mecánicas, es el nuevo Halo, madre mía, el mejor de los seis que hay. Claro, claro, o sea, ya me lo sé yo esto. No, eso, oye, pero eso no es lo que hemos dicho con este Halo, ¿eh? Vale, pues entonces tampoco hemos dicho eso. Además, esta frase ya me la dijo cuando analicé Reach y vine aquí hace 5 años. Pero es que es verdad, es que yo creo que el pico de Halo yo creo que está en 3 y en Reach. Así es, perdonadme por el off topic, pero lo dejo ahí. Sí, sí, estoy de acuerdo. O DST, bueno. No, hombre, no. Venga, vamos. Pues vamos a ir acabando con este evento que decíamos al principio. Ha movido a Nacho desde Madrid a California. En Anaheim, ese centro de convenciones, ha tenido lugar la BlizzCon 2015. Nacho, habituales anuncios de continuaciones, DLCs y demás expansiones para los productos de Blizzard, y cositas nuevas también ha habido por ahí, ¿no? A ver, básicamente os quiero hablar de, y súper rápido porque no vamos de tiempo, pero del capital humano que tiene la comunidad de Blizzard. Es bestial. O sea, tú dime qué compañía de videojuegos, qué productora mueve a 28.000 tíos en 2 días, en viernes y sábado, en una convención hecha, vamos, básicamente de juegos de esa compañía y de todo lo que lleva alrededor, desde cosplay, desde talentos, desde esports, paneles, anuncios, demostraciones, en fin, lo que hay en la BlizzCon, creo que a día de hoy no hay nada absolutamente que se le parezca ni remotamente. Lo único que puede haber es, si me apuras un poco, la QuakeCon, que es muy pequeñita y lleva muchos años ya arraigada, pero es muy, muy pequeña, ¿no? Y bueno, pues como siempre Blizzard aprovecha para hacer anuncios, para mostrar nuevo contenido de sus títulos. Este año hemos tenido Legacy of the Void, que por cierto sale mañana. Albert, estará ya activando ahí el código, ¿no? Creo que se puede desde ahora mismo, deberías de ya ser capaz de poder arrancarlo. Coño, estoy empezando la campaña. A preguntarme a mí ahora, es que también tú a la hora que me preguntas, no, te digo, venga, acelera esto, macho, que pasa algo a las 12 y tú aquí, venga, dale, que te pego. Estás ahí con el Legacy of the Void. Bueno, pues la conclusión de StarCraft 2, que bueno, los esports, te puedo asegurar que la arena que había donde estaban jugando los coreanos ya las World Series de StarCraft 2, resulta impresionante ver cómo se junta, pues no sé, lo que podía haber allí metido, 5.000, 6.000 personas en una arena que estáis acostumbrados los que veis League of Legends, pero que no deja de ser impresionante y que bueno, que muestra la dominación coreana de esto. Pues nada, tenemos Legacy of the Void ya, conclusión de la trilogía con los protos. Por otro lado, creo que el foco estaba puesto en ver qué pasaba con Overwatch después de las filtraciones que había habido hace poco. Finalmente confirmado, salen consolas, salen Play 4, Xbox One, también en PC, donde estaba anunciado, Control con mando. Desde el día 1 el estudio, Jeff Kaplan lo comentó, no es que estuvieran pensando en una conversión, sino es que ya estaban haciéndolo también para consolas. Finalmente ya está comentado, saldrá en primavera, o sea, fecha límite para que salga Overwatch, el 21 de junio tiene que estar en el mercado. Y lo va a hacer con una edición Origins que va a costar, bueno, en PC 59,95, en consolas 74,95, y que va a incluir 21 héroes, todos los modos de juego que aún falta por anunciar, todos los mapas que aún falta por anunciar, y un paquete de skins que también vendrán y otro más extra por la pre-reserva. Hay una edición digital para PC que costará 40€ y que te incluye, digamos, todos los héroes, los 21, todos los modos de juego, todos los mapas, y lo que no lleva son las skins, ¿no? O sea, que si quieres jugar con lo básico, pues te vas ahí. El debate estaba, este modelo de negocio que se ha confirmado, ¿es el adecuado? ¿Deberíamos habernos ido a un Heroes of the Storm con un free-to-play que se amplía pues comprando... Mira, oye, yo lo dije en cuanto se anunció Overwatch y alguno me tomasteis por loco, que a mí... Madre mía, espérate, que me está dando el ataquito, que se acaba de descargar Fallout 4, que ya se puede jugar en PC. Vale. Pues mira, yo no opino nada, ¿vale? A ver, que opine Mote, hasta luego. No, escucha, yo ya dije en su momento que me chocaba muchísimo cuando se anunció Overwatch, que después de 20 años que Blizzard lanzara una nueva licencia, que obviamente no se iba a quedar en un solo título, sino que era una cosa que habría secuelas, habría nuevas entregas, o sea, es una cosa para largo, que se presentara de cara al público, se lanzara de forma gratuita. Yo no me lo creía. Yo digo, no puede ser, porque tú presentas esto de forma gratuita y estás condicionado de cara al futuro a que los juegos de Overwatch sean gratuitos. Claro, entonces. El contenido como hacer lo que está haciendo Heroes of the Storm. Yo, pero Heroes of the Storm es un spin-off de determinados universos. Esto es una licencia nueva tal cual, una cosa que no había nada relacionado con esto. Y a mí me chocaba que se lanzara gratis. Y se demuestra que esto va a ser un juego, pues eso, full price, un triple A, a 40, 60, lo que sea. Y como dices tú, aquí habrá que ver, una vez lanzado, una vez metidas, pues eso, los 3, 4, 5, 6 millones de copias que van a vender en todas las plataformas seguro o más, o sea, porque lo va a reventar, el juego lo va a reventar, veremos el modelo de negocio. ¿Y por qué digo veremos? Porque yo, por lo que estoy viendo ahora, falta confirmar, ¿no? Aún no han dicho nada, pero es un modelo de negocio que me recuerda demasiado, que puede llegar a recordarme demasiado al Devolve, que sabemos el batacazo que se pegó por venderte un juego full price y luego héroes. Espérate, porque el modelo de negocio de Evolve fue desde el día 1, ya estaba anunciado que iba a tener. Correcto. Por esto, desde el día 1 ya estaba. No, te viene la expansión esta con este monstruo, si reservas te llevas el monstruo. Correcto. Si no lo tienes. Y ahí creo que fue el error de Evolve, que fragmentó desde el día 1 la comunidad y la gente dijo, coño, pues entonces, ¿para qué? Me estás dando un cacho del juego y tienes preparado ahí otra mitad, ¿no? Que ahora lo hemos visto con la edición que ha salido, que también me parece un error porque sale carísimo. Pero bueno, volviendo a esto, creo que el modelo de negocio se trata... lanzar esto a full price, dejar que pase una temporada, porque ya han dicho que va a haber 21 héroes, esto es lo que hay y esto es lo que va a llevar el juego final. Va a haber más cosas en modos de juego, en mapas y demás que aún no están anunciados, y en alguna sorpresa más, mejoras en el modo espectador y una cosa que hemos visto en la beta de allí, la nueva build que va a estar actualizada en esta semana con tres nuevos personajes, es un sistema de progresión por niveles, ojo. Correcto, que también, con desbloqueables. Ahí está. Entonces esto apunta a que va a haber pues recompensas, a que va a haber mejoras y demás. Lo que yo pienso personalmente es que esto, cuando acabe la temporada 1, pues habrá una expansión, como pueden ser las de Hearthstone, o no tanto al nivel de World of Warcraft, pero habrá una temporada 2 con nuevos héroes, nuevos mapas y demás, y cuando te compres eso, pues tendrás de ahí para atrás todo incluido. Y yo pienso que el modelo de negocio va a ir por ahí, pero de momento, creo que mejor así que con Heroes of the Storm o como el modelo de League of Legends, que tengo colegas que se han gastado 1,000 pavos en 3 años. Sí, pero son 1,000 pavos opcionales, ¿eh? Está claro que... Pero 1,000 pavos. Yo tengo que decir que para una licencia nueva... 1,000 pavos, si es opcional, es ya problema tuyo, no es culpa del juego. En cualquier caso, yo hablando con... Es más serio, Mote, es más serio un juego full price, que lo tienes todo y se acabó. Pero es más serio, vamos a ver, sí. Pero el entry point, ¿vale? No es lo mismo tener que pagar... 55 o 60 euros que no cero, ¿vale? Correcto. Sobre todo porque para que un juego sea, mira, para que un juego sea competitivo, ¿vale? Hoy en día necesitas por lo menos dos cosas. Uno, que el juego esté bien, porque si no es una mierda, ¿vale? Tres cosas. El juego está bien. ¿Vale? Juego brutal. Dos, que el juego sea agradable de mirar para la gente que no juega. Lo tiene también. Vale, está déjame. El modo. No, te voy contando, sí, contestando sobre marcha. Modo espectador, que también está algo visto modo, ya. Modo espectador tiene muchos juegos, pero hay juegos que simplemente tienen modo espectador, pero no son agradables de mirar. Si no los juegas, pues no mola mirarlos. Son muy agradables de mirar, ¿vale? Por norma general. Y tres. Albert, ¿vale? Espera un segundo, que te cuento lo que tiene. Este modo espectador puede seguir jugador, puede seguir una cámara libre y puede seguir puntos del escenario en concreto. Como de momento, el counter. Con lo que hay. Como, correcto. ¿Sí? De momento es lo que hay. Y parece que va a haber mejoras hasta que se lance. Correcto. Vale. Y tercera cosa, y muy importante, que lo juegue mucha gente. Cuanta más gente, mejor. Muchísima gente la tiene que jugar. ¿Vale? Ahí entramos un poco en el conflicto que decíamos antes. Bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque cuanta más gente lo juegue, ¿vale? Al final dices, si la gente se acaba gastando más, sí. Si la gente se acaba gastando más. Pero para empezar a jugar, tú ahora mismo no sabes si Overwatch te va a gustar o no te va a gustar. No te has dejado 55. Va a haber una beta, que se va a ir ampliando. Una beta, bueno, que no sabes si te va a tocar o no. Se te olvida un factor, Mote. Se te olvida un factor. Que estoy muy de acuerdo con lo que dices. Pero es Blizzard. Ahí está. Y toda esa barrera inicial Blizzard, me va a gustar o no, es Blizzard, lo compras. No, Albert, ¿sí? O sea, no, es Blizzard haciendo un shooter, ¿vale? Que no es lo mismo yo, que no es lo mismo que Blizzard, sí, puede ser la hostia y puede ser la hostia en bicicleta si quieres, pero no es lo mismo un Blizzard haciendo un juego de estrategia en tiempo real, o no es lo mismo Blizzard haciendo un... ¿Un MMO quizá? Un MMO... juego de cartas. No es lo mismo. Claro. Es igual, pero. Es que dime que han hecho mal. Pero el juego de cartas es free to play. No, pero el MMO no. Y reventó el mercado. A ver, pero fue una apuesta arriesgadísima de Blizzard, ¿eh? Coño, porque tampoco inventó el juego de estrategia en tiempo real, que fue, fue StarCraft, ¿vale? Aquí el entry point son 40 euros. No es el mismo. Hoy día, Albert, hoy día es impensable un modelo como World of Warcraft salido hoy día. Mira todos los juegos tipo World of Warcraft que han salido con modelo de pago después de WoW. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Blizzard se equivoca a la hora de querer hacer un juego súper competitivo. Creo que se equivoca, que saldrá un juego seguro, pero creo que se equivoca. Ojalá el tiempo me quite la razón, ¿no? Con Evolve no me equivoco. Si quieres podemos discutir, Mote, si el precio es excesivo. Ahí podríamos entrar a debate, pero ¿tú crees que Valve se equivoca con el precio que le mete a Counter-Strike? No. Ah, ojo, que el Counter-Strike que no baja de 7 pavos en cualquier rebaja que ves, ¿eh? O sea, Counter-Strike se vende la de Dios, se juega la de Dios, ¿por qué? Porque está el boca a boca, porque sabe quién hay detrás, porque es un auténtico juegazo. Pero estáis diciendo 7 euros, sí. Puede ser como una compra impulsiva, Albert. Sí. Mote, lo que te digo es que 65 que en consola, ¿eh? Que yo no pero te ahí, digo... Pero escucha, hay Blizzard, hay... escucha, ese es el factor Blizzard que ha dicho, yo lo valgo, pumba. Claro. 30 pavos en consola. Podemos discutir. Podemos discutir el precio, pero no el modelo negocio. O sea, si realmente yo pagando X tengo el juego entero, para mí eso es correcto. De hecho, lo he dicho muchas veces, para mí, esto que dices tú, no, es que si juega un juego competitivo tienes que tener acceso a todo. Bueno, pues League of Legends, para tener acceso a todo tienes que tirarte no sé cuánto tiempo o dejarte un pastizal. Eso de entrada. Por lo tanto, yo, propuestas como A, la de StarCraft, B, la de Counter-Strike, C, la de Dota 2, que ya ni te cuento ahí, o D, la de Overwatch, juegos que tú pagas una cantidad inicial, o ni pagas, como en el caso de Dota, y lo tienes todo, tienes acceso a todos los counters, a todos los personajes, a todas las armas, a todo absolutamente, yo creo que eso ya es empezar con buen pie para un entorno competitivo. Habrá que ver, a partir de lo que dice Nacho, a partir del mes siguiente, de la temporada siguiente, o el año siguiente, si eso se mantiene. Pero si no, yo creo que un juego competitivo, yo creo que es ideal. Y de hecho, fíjate, o sea, los grandes juegos competitivos, si es que, Mote, la excepción es el LOL. Si es que la excepción es el LOL. O sea, si tú quieres un juego competitivo como Dios manda, tienes los que te he dicho, y si quieres, le añades Unreal, le añades Quake, o sea, Street Fighter. Quake Live de pago ahora. Claro, añades Street Fighter. Hearthstone es gratis. Da igual. Y Street Fighter también vale 50 pavos. Pero y tiene una escena competitiva que se te va la olla. ¿Cuánto tienes que farmear en Hearthstone para tener un mazo? La de Dios. Ahí está, ¿eh? La de Dios. Magic the Gathering es gratis. No, escúchame una cosa, Mote. Un jugador normal, y este es un problema que tiene Hearthstone, que creo que lo estuvo comentando Nacho con sus responsables. Un problema de Hearthstone es que tú a tu amigo le dices, y yo te digo porque es un caso que me pasa en el curro. José Luis, te mando un saludo desde aquí. O sea, es un tío que ha querido empezar a jugar a Hearthstone y yo no sé cómo decirle en plan, yo le digo, inténtalo. 100 pavos. José Luis, 100 pavos. Es que no puede. O sea, es que claro, se va a jugar partidas y va todo el mundo con legendarias, que son expansiones, que no sé qué. El tío dice, pero ¿qué tengo que hacer? Nada, jugar y ganar. Y dice, pero si es que no puedo ganar. Si es que con lo que me dan base no puedo jugar salvo que me deje pasta. Entonces, bueno, pues ahora Blizzard han contratado a una diseñadora nueva que se va a encargar del entry point este de la experiencia de un jugador nuevo. El free to play suena muy bien, pero yo creo que no es el modelo para un juego competitivo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el juego competitivo está basado en que lo juegue cuanto más gente mejor, ¿no? Jugar al fútbol es gratis, solo necesitas un balón, ¿entiendes? Si tuvieses que pagar 5 euros cada vez que vas a jugar al fútbol, no habría hoy fútbol profesional. No existiría, no lo jugaría. Pero mira, StarCraft, fíjate la masa que tiene StarCraft. Y mira, que me jodas también. Hablamos de la masa que tiene StarCraft, porque StarCraft no tiene ahora mismo muchísima masa porque Blizzard se la cargó. O sea, es así de claro. Mote, es que te basas en la excepción, es que LOL es la excepción, es que todo el resto de juegos competitivos donde la gente vive de ello, o sea, el modelo negocio, si te fijas, en el 80-90% de los casos, es el modelo que se sigue con Overwatch. O sea, fíjate Street Fighter, fíjate Call of Duty, fíjate, o sea, es que te los podría decir uno tras otro. El juego, claro. Claro, te compras el juego. El porcentaje de gente que juega Street Fighter de forma recreativa comparada con la que forma profesional es muy bajo, ¿no? Igual que en el League of Legends, ¿vale? Pero la cantidad de gente que se lo toma en serio en League of Legends comparado con la cantidad de gente que juega es distinta que la de Street Fighter. O pon Call of Duty, O pon FIFA, por ejemplo. Todos son juegos que mueven mucho, pero el producto sigue siendo tradicional. A ver, que entiendo que lo que estás diciendo, o sea, que es en plan de si lo pones gratis, te jugarán 100 millones de tíos. Que pagar, te juegan 10. Que sí. Eso es perfecto. Pero vamos, yo creo que el escenario... El razonamiento de Blizzard es... todo correcto, mirad lo que hemos hecho con Heroes of the Storm, pero esto va a ser full price, retail, temporada 1, y cuando acabe la temporada 1 pues ya veremos qué planes hay, pero yo creo que vamos a estar jugando con estos personajes, con estos 21 euros, con estos mapas, estos modos de juego, año y medio, desde la beta que ha empezado ahora hasta que tenga el título 9 meses. Correcto. Más cosas de la BlizzCon, nos seguimos aquí a leches con... No, que si quieres nos tocamos un rato con los trailers de la peli y la expansión del WoW. O sea, no sé con cuál quedarme, macho. Buenísimo. Yo flipé con el de la peli, pero luego el de Legion también pela. Es brutal. O sea, es brutal. Salt. No juegues nunca más al WoW. Ya lo he reactivado. Me dieron ganas de volver a jugar, la verdad. Lo que pasa es que evidentemente de mi tiempo o necesito un día de 37 horas o, sí, o, mote, me, pero o no me da. En verano que viene estás suscrito otra vez, ¿sí o no? Sí, sí, seguro. Ah, es que, joder. Yo nunca me he ido. Está ahí soportando. Y luego también comentar la nueva expansión de Hearthstone que sale este jueves. O sea, una la Liga brutal. De Exploradores. Sí, sí. Mira que el gran torneo no tiene ni 2 meses, pues ya otra expansión cuya mecánica de explorar veremos a ver. Si por un lado contrarresta el agro que está totalmente extendido en las partidas de gesto, o sea... Escucha, me comentaban que el agro no es tan... en estadísticas, la gente no juega con mazos tan agresivos como te puedes pensar, que igual parece que es una moda o que en un los periodo... Los 15 años... primeros rangos, hasta que llegas a rango 5 o 6, es una locura, donde las partidas se solventan en 4 o 5 turnos. O sea, es... Luego ya sí, luego cuando ya bajas a determinado rango, pues la gente ya va obviamente con barajas tochas y ya se juega más a un mid-range o un control. Pero lo que te digo, para la gente novel, para los primeros rangos, es terrible, todo Face Hunters, todo Secret Paladins, o sea, es una locura. Lo de los dos meses, ¿sabes por qué lo de los 2 meses? Lo estuvimos hablando, porque el meta, cuando llevas 2 meses, está todo petado de tutoriales, de mazos, claro. Y lo que quiere que esta gente lo que quiere es que romperte lo establecido, es en plan de ya controlo este mazo, ya sé las posibilidades, ya tengo un poco más o menos el rival lo que puede salir, romperlo y que seas tú como jugador el que estés continuamente pensando en estrategias, hostia, si hubiera una carta de acá, coño, esta perfecta para hacer esta jugada, no, pues es el rollo que quieren llevar, o sea, expansiones cada poco tiempo para que el meta no se asiente. Sí, pero esto no lo puedes evitar. O sea, Riot, por ejemplo, lo que hace es simplemente a base de nerfs y claro, moves. Toca. Pues claro, pero meta, que muchos dicen que corresponde a most efficient tactics available, es algo que siempre va a estar ahí. Siempre va a haber algo que esté OP. Es así. Pues espero que en Overwatch no empiecen a hacer el estilo de OTA, de League of Legends, o no joden vivos, porque como empiecen a tocar daños y saludes y tal, pues, no, pero está muy bien. Aquí hay que mencionar, Nacho, yo que ya está, bueno, que hemos estado jugando a la beta, Overwatch hace una cosa muy interesante que, bueno, ya lo hace Team Fortress, ¿no? Pero es difícil establecer un meta en Overwatch cuando hay un error, y ya os comento, lo iremos hablando durante todo este tiempo hasta que salga el juego. Overwatch hace una cosa muy interesante. Que es, yo no cojo un personaje con el que me corto la partida. No, yo dependiendo. Constante. Esa es la clave. Esa es la palabra. O sea, una torreta, tracer, 5 tracers a por ella. Claro, dependiendo de la situación, del objetivo y del equipo rival, tú constantemente tienes que estar cambiando y cogiendo lo que se adapta. Es muy diferente a. Yo, lo hablamos siempre con unos colegas que lo estamos viendo en plan, no, yo es que soy bueno con Widowmaker y solo voy a jugar Widowmaker. Bueno, pues no vas a ganar nada. Pues como te salga un Winston o una Symmetra. Claro, eso es una cosa que hace muy interesante. Tú imagínate, Mote, un MOBA donde pudieras cambiar de personaje en cualquier momento. No habría meta, como aquel que dice. O sea, habría meta para según qué momento. Para pushar una torre habría un meta, pero para ir a la base habría otro. Entonces, cuidado con pero eso. Hay sinergias. Por ejemplo, mira, yo les decía, oye, nerfear a Bastion. Y me decía, no, Bastion lo haces con TP, con Tracer. Y digo, vale, pero si yo cojo y planto un Bastion y detrás me pongo un Reaper que me está protegiendo, a ver quién coño entra ahí. Nadie. Claro. O sea, directamente. O sea, que esto. Sí, y, pero coño, ahí tiene los lanzamisiles. Buena táctica, claro. Ahí tiene lanzamisiles, ahí tiene lanzagranadas. O sea, que sí, que a ver, es una beta y hay que acabar de pulirlo, pero yo creo que lo que decimos, el meta en Overwatch va a ser mucho más amplio del que estamos acostumbrados a ver en, pues eso, estoy de acuerdo. Esto, el counterpick, buena cosa. A ver, me dejo algo más de Blizzard, de Heroes, coño, Cho'Gall. Cho'Gall. Qué guapo ha estado eso. Sí, está muy guapo un personaje, el primero, o sea, hicieron... Ah, ya hicieron una rareza, Blizzard, los que fue los Lloyd Vikings, que tú con llevabas a tres personajes a la vez, muy curioso, y ahora han sacado a Cho'Gall, que dos personas llevan al mismo personaje. Es una rareza que ya veremos si eso es realmente viable para en un entorno competitivo, pero me choca, Nacho, no sé, el decir, me oye, Cho'Gall, este me juego... Me choca el decir, este bicho lo vais a tener solo los que habéis estado en la BlizzCon, los que habéis comprado ticket, y quien lo quiera tiene que jugar con alguien que lo tenga. Oye, macho... Sí, es viral, es viral. Es en plan de, venga, lo tenéis vosotros, cada persona que juega contigo creo que son dos, tres partidas, ya lo desbloquea y así constantemente. Muy feo, ya han hecho no, un gesto coño. Feo que es lo de Artanis. No, Artanis ha estado exclusivo durante un tiempo para gente que había reservado StarCraft. En un juego competitivo eso es muy feo. Y lo eso de sí. Un personaje que sea exclusivo... No es feo. Es sinérgico con no. Sus cosas. No. Es muy feo, Mote. O sea, eso, haber hecho eso es feísimo. O sea, que un personaje que puede ser bueno en una función no tenga todo el mundo, eso es feísimo. Y claro. Luego lo de Cho'Gall, el que... No, hombre, eso es un detallito, hombre. Este mes lo vaya a tener yo y que para que Mote pueda jugarlo tenga que jugar conmigo es como... ¿Por qué? ¿Pero cuánta gente de la BlizzCon? 28.000 tíos que lo tienen ya activado. Ya bueno, pero no, ahí... no son las formas. Yo creo que no son las son formas. Son 28.000 tíos que están vendiendo su cuenta. Y están correcto. Dejando... Yo por 15 euros, por 15 euros cada uno tenéis a Cho'Gall las veces que queráis. O sea... Bueno, a ver, que está chulo porque una persona maneja la parte de abajo y otra un poco pues en modo torreta, pues los ataques y demás, ¿no? Es como está. Luego también está Tracer, que la van a meter como héroe ahí, pero que no han dicho nada. Nada, que están todavía pensando cómo enchufarla ahí dentro, ya sabes, a base de teleports y blasters. Coño, pues dije yo en el tutorial de Tracer que me recordaba a Illidan en el Heroes, pues imagínate, a la Tracer y Illidan en el mismo equipo. No le das a nada. Vale, más cosas de la BlizzCon, en principio creo que está todo, es verdad, si eres fan de Blizzard tienes que estar ahí y si no puedes porque es complicado, es muy caro, creo que son 200 euros los pases de 100 euros cada día. Estuvo también Linkin Park ahí tocando, por cierto, bastante decepcionantes, menos mal que pusieron al final Indie End, pedazo de temazo para terminar, eso sí que lo vibramos, pero si no está la opción del ticket virtual, que es pues básicamente una fórmula de pay-per-view, que creo que Albert, ¿cuánto es un ticket? ¿Son 60 euros el pase? No, 30 pavos. Vale, 30 pavos que tienes con un montón de goodies y bla, todas las recompensas que tengo yo, con el de esto te lo llevas de gratis. Sí, pero Nen, no tengo tu bolsa y no me la han mandado aún. No, y de hecho este año me gastó un pastizal en la tienda de... No, pero la bolsa que te regalaron, yo sé que tú eso me lo vas a agradecer por haberte cubierto las espaldas donde tú ya sabes. Te doy un abrazo, hermano, gracias. Venga, Juan, vámonos. Vámonos, Juan. Hoy nos hemos estirado un poco más de lo habitual. Joder, macho, llevamos dos horas aquí. Vamos aquí trabajando, parecemos las abuelas del quinto, tío. Entenderá a la gente que los audios los vamos a reservar, no había muchos, así que la semana que viene... Sergi, guárdalo, para la que viene, ¿eh? Ya, toma nota. Vámonos, deja sonar la melodía, vámonos. Es un mantra habitual, digo, los medios, ¿no? Que la actualidad manda, pero es que hoy es así, porque con los títulos con los que hemos empezado, que había que desgranar, pues, de la forma oportuna y consecuentemente más este evento en el que, como habéis visto, ha habido muchísimo, y tanto que al final se nos ha ido la cosa un poquito de madre en lo del tiempo, digo, pues no hemos tenido tiempo para vuestros mensajes, pero el compromiso firme y la semana que viene tendréis ración doble, como decía Nacho, en 7 días más. Correcto, poco más. Jugar a Fallout o si os apetece esperaros a Battlefront porque es el último grande que nos queda. Y bueno, a ver qué pasa con la carrera por el GOTY. Hay temitas interesantes antes del cierre del año. Un saludo a todos, me voy a dormir que tengo el jet lag del revés. Chao, chao. Hasta luego, Nacho. Y sí, efectivamente, lo del GOTY está ya a la vuelta de la esquina. Empezamos a debatirlo casi que ya. Así que sumaos con vuestras opiniones para ir metiendo un poquito de presión en las opiniones de la redacción y que al final pues el GOTY nuestro acabe coincidiendo con el vuestro. No siempre pasa esto, es una cuestión interesante, por cierto. Pero bueno, ya llegará el momento. Pasó con Skyrim, por cierto, tan vilipendiado. Efectivamente. ¿Salva? De vez en cuando se juntan. Salva se ha ido a dormir ya. Se ha ido a dormir, Salva. No, pero es que estáis hablando ahí de Kerrigan y tampoco me interesaba mucho. pero... Kerrigan, no le hemos mencionado a Kerrigan, ¿eh? Todo lo que pues Blizzard es Kerrigan para del WoW. De StarCraft 3. Fran, era un troleíto. No te he tratado como te mereces, con respeto. Te he tratado como si fueras Albert y, no, y eso no te lo merecías. Pedimos respeto. Y te pido... Albert, ni espera, ya ha puesto el falado. Y te pido... ¡Ah, lo estás viendo, eh! Sí, sí, estás viendo la pantalla de notificación. Y te pido disculpas y de paso respondo por ti. Skyrim es épica pura y The Witcher 3 te aburres a las 15 horas. Vale. ¡Calla ya! Vale, me voy. Venga, hasta luego, Salva. Un abrazo, Juan. Un abrazo a todos, menos Alberto. Hasta luego, Bote. Bendiciones, ha sido un placer. Buena suerte en la grieta del invocador y que paséis una buena noche. Una madrugada casi a este paso, porque hoy nos hemos metido ya en horas intempestivas, sobre todo para los que madruguen mañana, entre los que me cuento, vaya horitas, ¿eh? Pero bueno, ahora, oye, ¿sabes lo que pasa? Que terminas el podcast con el subidón, tío, es difícil luego meterse sí, en la pinta. Acabo de ver una noticia que dice Blizzard, la compañía más importante de los eSports, representa un 50% de los aficionados a los deportes electrónicos. Toma, palmote esto. Pues también es depende de lo que consideres deporte electrónico, ¿no? Ahí lo dejas. Vale. Qué ganas, chao, qué ganas. Un abrazo a todos, disfrutar de Fallout, Tomb Raider y cualquier videojuego que se os ponga por delante. Relaño, pásalo bien por ahí. Pues nada, y enviar un abrazo a Enrique, que lo quiero mucho y muy profundamente hasta el fondo, y él lo sabe, y nada, enviarle fuerza de aquí. Sí, señor. Parte de todo el equipo, lo hemos hecho al principio, lo hacemos al final otra vez. La semana que viene, imagino, lo tendremos de nuevo al pie del cañón. Un abrazo grande para Enrique y otro para ti, Alfonso. Muy bien, chicos, pues nada, hasta la semana que viene. No has hablado mucho esta semana. Eso, hay que aportar. Hay que aportar. No se ha acomodado, ¿eh? Hay que aportar más, ¿eh? Yo soy de la... A mí mi padre me enseñó que... ¿No te confíes, Alfonso? Mi padre me enseñó que cuando... Habrá que revisar cuando otros saben más, lo mejor es callarte y escuchar. Y yo creo que es lo mejor que se puede hacer aquí. Has hablado poco, jugado, que es cierto que lo que has dicho hablar, es... Hablar sin saber, al ver, es complicado. Sí, pues Alfonso, te voy a decir una cosa de parte de Nacho. Esto está muy bien, pero entonces, ¿por qué hablaste del Metal Gear como hablaste? Claro. Contesta ahora, No paraba el tío, no paraba. Porque me lo jugué entero y me escuché todas las cintas y entonces estaba en disposición de hablar. No, yo lo hago caso siempre y yo me pasé Metal Gear y hablé con conciencia de lo que estaba haciendo. Abrimos un debate sobre Metal Gear. La semana que viene, escucha, lo estamos poniendo demasiado. Fran, el lunes que viene no vengas, que van a decir unas cosas de Fallout mientras tú no. Claro. Pues es el problema. Déjalo. Venga, coño, que vas ya, que quiero jugar. Venga, Sergio, un abrazo que no nos puede contestar, pero nos escucha. Y nada, Albert, nos vamos yendo. Bla, veripodcast.com, bla, el móvil grabáis, bla. Y la semana que viene, venga, a jugar, a dar por culo. No, escucha, que la semana que viene vuelven los audios. Que Sergio se ha acordado los 5 que ha recopilado esta semana. Y los que mandéis, si tenéis tiempo, entre Tomb Raider, entre Fallout y entre la beta de Overwatch. Bueno, la beta no, porque eso lo tenemos nosotros, ¿no? Pero. ¿Qué, Nacho? Haciendo amigos. Cuidado, que hay gente que. Yo no la tengo. Ha habido gente que he visto que ha insultado a otros. En plan de. Mote. Escúchame, tú no la tienes y la tienes Salva jugando con mando. Es acojonante. Es una cosa. Estoy acostumbrado a este tipo de desplantes, no me importa ya. Ojo, pero mando, ¿ha visto? No, mando de Xbox One, ¿eh? El Elite. Claro. Él decía que no le gustaba el modelo de negocio, pero nada, no pasa nada, no, pues lo juegues. Que nos vamos a jugar a Fallout. Eso. Vámonos. Adiós. A jugar a Fallout, a dormir o lo que hagáis, ¿eh? Que si tenéis planes mejores que esas dos cosas. Mi respeto, sí señor, unos verdaderos campeones. En fin, amiguetes, 7 días, volvemos a reencontrarnos en los micros de Mary Podcast. No faltéis, pasaremos listo, un abrazo, hasta luego.